El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Nos pasamos toda la vida persiguiendo algo que quizás no exista, conectando nuestro pasado con el presente, definiendo aquello que nos hace ser quienes somos. Esa búsqueda de identidad es fundamental para insuflar de corazón todo lo que hacemos y en los videojuegos resulta muy evidente cuando una obra tiene alma y es honesta en su propuesta. Sin embargo, no siempre resulta evidente saber qué esperan otros de ti o cuál debe ser la meta a alcanzar. Doom, recordemos, había tocado el cielo en los 90, creó un género y sentó las bases de una industria que aún estaba por construir tal y como la conocemos. Poco a poco otros estudios se sumaron a la fiebre de Doom y la competencia se volvió insostenible. Se había creado una burbuja que amenazaba con explotar en cualquier momento. El público llegó a un punto en el que quería algo más. Ya no tenían en sus manos el santo grial. Y de esa demanda en busca de nuevas experiencias llegarían shooters inmersivos como Half-Life, que revolucionó todo cuanto conocíamos, como años antes había hecho Doom. ¿Y en qué lugar dejaba todo eso al equipo de ID Software? ¿Debían seguir aferrados a lo que habían hecho en el pasado o aprender de esos nuevos talentos? La respuesta fue Doom 3, una entrega que, como explicamos en la parte anterior de este especial, fue un giro radical en el enfoque de la saga. Y no funcionó mal, pero aún existía ese rumor de voces que clamaban que aquello no se sentía como un Doom. Pero era posible mantener la esencia de los juegos originales en un momento en el que Half-Life, Unreal Tournament o Halo habían acaparado toda la atención. Llegamos a la última parte de nuestro especial sobre la saga Doom, un camino que concluye tras haber recorrido cada uno de los capítulos más importantes de esta historia sobre dos genios como John Carmack y John Romero en la instauración del shooter moderno y creación de ID Software. Esta travesía deja al descubierto las dificultades que todo creador afronta hasta que su obra ve la luz, pero también cómo con el tiempo el destino de los dos John cambió para siempre. Y toda leyenda tiene un punto de partida, pero también de final. Hoy toca hablar del regreso de Doom en 2016, con una entrega que, tras varios experimentos previos, logra recuperar aquello que tanto asociamos a la saga. Carmack resumió una vez lo que representa Doom, explicando que para él se compone de dos elementos muy personales: escopeta y demonios. Y otra cosa no, pero en esta entrega hay de ambos hasta rabiar. Para muchos, este reboot en consolas de actual generación y PC fue el primer encuentro con Doom. Nunca antes habían probado nada de la franquicia, aunque les sonase el nombre. Por tanto, la responsabilidad de causar una buena impresión en los jugadores era fundamental. Más adelante repasaremos qué supuso llegar a lo que hoy tenemos en las tiendas, porque ya os digo que no fue un camino de rosas, como casi nada cuando hablamos de la trayectoria de ID Software. Y es el momento, ahora sí, queridos amigos, de unir pasado, presente y futuro con esta tercera parte del especial Doom. Bienvenidos al Batallón Pluto. Y hoy sí que podemos decir más que nunca aquello de Rip and Tear, porque desde luego tenemos música cañera nada más empezar y me hace muchísima ilusión poder presentar al equipo al completo en esta ocasión. Ya se han tomado los botiquines oportunos para tener la salud al máximo, así que empiezo con las presentaciones. Tony, bienvenido por primera y última vez a este especial de Doom. Pues muchas gracias. Sí que es verdad que he estado un poquito alejado y ahora además me tocan vacaciones, con lo cual pues un poquito más alejado, pero con ganas de darle caña a este especial de Doom, que además para mí es algo nuevo porque yo no había tocado la saga Doom en mi vida y ha sido la primera vez, y de hecho he querido hacer una mezcla un poco entre lo que es a qué estamos jugando y un especial, porque siempre hacíamos de juegos que los especiales eran de juegos que ya habíamos jugado hace tiempo y antes del especial los rejugábamos, y dije, mira, quiero hacerlo esto reciente, pero reflexionando un poquito tal. Y literalmente me lo acabé de pasar ayer, tal cual, literalmente. Y vengo con las impresiones fresquísimas, con un buen esquema y con muchas ganas de darle caña a este especial. Va a ser un punto de vista interesante, ¿no? De cómo ha sido tu acercamiento a Doom con esta entrega, haberlo acabado hace tan poquito tiempo y plasmarlo aquí hoy. Sí, bueno, esa es la intención. Ya que Doom, para mí, ya en su lo que viene siendo el motor gráfico, ya es una innovación en sí mismo, es hacer algo que no se hacía, pues digo, voy a hacer algo yo también que no hacía, y es hacer un especial en el que el juego lo he terminado literalmente ayer, de una saga a la que no había jugado, y a ver qué tal. Y la verdad es que solo lo describo con una palabra, y es apasionante. Wow, pues me gusta que empieces así, porque no te creas que eres muy especial en esto. Yo diría que el 80% de nuestros oyentes no han jugado nunca a Doom, si lo han hecho ha sido con esta entrega, y por tanto creo que está bien empezar poniendo ese adjetivo, ¿no? Que ha sido alucinante, porque a ver si somos capaces de transmitir esa sensación a los que nos escuchen hoy. Yo continúo con las presentaciones porque también tenemos aquí, como no podía ser de otra forma, Aitor. Hola, hola. Hola, hola. Pues llegamos al tramo final de este especial de verano, y qué mejor forma que con este reboot de Doom, que vuelve a traernos pues lo mejor, ¿no? De la saga, ¿no? Ya vuelve la música más cañera que recordáramos, vuelven las ejecuciones sangrientas, el gore, armas, de todo. Así que genial, muy contento de comentar todo esto aquí. Y ahora, porque ya lo tenemos entre nosotros, lo hemos podido jugar en un montón de plataformas este Doom, pero cualquiera lo ve y dice, jo, si es que parece que siempre estuvo ahí, ¿no? Que esa fórmula ya estaba inventada, todo funcionaba, pero luego veremos que no fue tan fácil llegar hasta ese punto, ¿no? Que hubo muchas transformaciones en el camino, pero que lo que tenemos está tan pulido, esa fórmula, funciona tan bien en pantalla, creo yo, que eso es normal que enganche a nuevos jugadores también, este reboot. Claro, yo creo que ahí se produce un cisma de opinión en el que el desarrollador o el creativo dice, la idea está, la idea funciona, pero ¿cuánto la podemos exprimir hasta que la gente empiece a cansarse y a tacharla de repetitiva, ¿no? Por eso se producen cosas como Doom 3, ¿no? Y si encima ha vendido muy bien, pues te puede nublar un poco el juicio a cómo... cómo proyectar la siguiente entrega, ¿no? Y yo creo que hicieron un gran paso adelante con este reboot. Eso es. Luego lo vamos a explicar a fondo porque hay muchas diferencias, desde luego, con Doom 3, como vamos a contar, pero también hay reminiscencias muy chulas con los primeros Doom, que eso también habrá que recalcarlo hoy. Vamos a seguir porque también tenemos, al fin, no pudo estar la semana pasada aquí hablando de Doom 2 ni Doom 3, pero hoy sí. Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas a todos. Pues sí, yo con muchas ganas de grabar, la verdad. Os lo he dicho cuando he entrado, porque la verdad es que tenía monillo. Me dio rabia no poder estar en el anterior programa, pero bueno, los asuntos familiares, la verdad es que fue algo muy bonito. Estuve en tu tierra, porque la tierra de mi madre, la tierra de Sergio, viven muy cerquita. Y disfruté mucho de estar ahí con la familia y fue un momento muy bonito, unos días que pasa que fueron pocos. No podía ver a Sergio porque fueron pocos días, pero fue muy bien, pero fueron los días justos para no poder grabar. Así que aquí estoy con muchas ganas de hablar de Doom 2016, que es un juego muy especial. Es un juego que yo le tengo un cariño ahí en el corazoncito. Se ha ganado el corazón de muchos en muy poco tiempo. Eso es un hecho que hay que explicar. Pero no sé hasta qué punto, porque yo ya me reservo, lo voy soltando. Al final del programa de hoy os preguntaré cuál es vuestro Doom favorito. Hay opciones para elegir. No vale decirme Quake. No vale decirme Half-Life, ¿vale? No me seáis muy trolls. Dentro de la saga Doom me tenéis que decir, idlo pensando, porque creo que cada uno ha sido capaz de aportar algo a la fórmula en mayor o menor medida, y por tanto hay argumentos de más que de sobra para pensar o inclinarse hacia uno u otro. Pero hasta que lleguemos a ese punto, yo quiero continuar porque no puedo dejarme tampoco a Atreides. Bienvenido. Muchas gracias, hola a todos. Pues yo la verdad es que muy contento con este último especial, porque hemos ido pasando por todos los Doom y por toda la... el desarrollo de ellos y cómo han ido evolucionando más o menos, y la verdad es que hubiera sido para mí un poco triste dejarlo en el Doom 3, por eso que hice esfuerzo de poder estar hoy, porque fue seguramente, no digo cuál es el que más me gustó, pero sin duda el que menos me gustó, quizá porque era el que más se alejaba de la fórmula de Doom y yo creo que para no mejoraba cambiándolo. Sin embargo, este es todo lo contrario. A mí me gusta mucho lo que han hecho. Me parece que así es como se debería hacer un remake o un reboot o un reinicio. Y bueno, pues me apetece mucho hablar de él, la verdad. Pues me encanta la valentía de decir aquí cuál es el que menos te ha gustado. Lo valoro profundamente, las cosas como son. Así que bueno, vamos hoy a darlo todo porque hoy hay que concluir este especial que cuando lo empezamos, cuando lo anunciamos, ya entonces nos decían, bueno... Doom tiene tanto que contar, la historia es tan apasionante. Pues yo creo, y creo que todos los que estamos aquí lo pensamos igual, que desde luego sí. Desde luego todo lo que es la historia de ID Software, de esos dos Jump, de lo que ha sido, cómo ha sido fraguando cada obra, ha quedado aquí un testimonio muy chulo que merece la pena valorar y resaltar. Así que espero que haya sido de interés. Yo soy Sergio Tur y ahora sí que podemos empezar con este especial Doom y con todo lo que entraña el proceso de creación. Y ya os digo que lo que más voy a echar de menos cuando acabemos esto y nos pongamos a hablar que si de Konami ha liado esto, que si tal compañía ha hecho lo otro, que si la Gamescom, va a ser la música, ¿eh? Porque madre mía, qué maravilla la banda sonora en general de toda esta saga. Y os tengo que decir una cosa, porque ahora hablaremos evidentemente de cómo estaba el estado de la industria, el propio género de los shooters en la generación pasada, que si Call of Duty, que si Battlefield... Pero antes de todo eso, estamos aquí hablando de una entrega muy especial como este Doom de 2016, y yo creo que hay una cosa muy clara y muy evidente. El primer Doom fue el descubrimiento de una forma de entender los shooters. Doom 2, el refinamiento de la fórmula, y Doom 3, la exploración a otros caminos. ¿Qué representa este juego de 2016? ¿Qué podéis decirme de este innovó o este aportó a la saga de tal o de otra forma? Pues yo creo que con esta entrega lograron aunar lo antiguo con lo moderno. Yo creo que consiguieron dar ese salto, ¿no?, a nivel de motor, a nivel de jugabilidad, que intentaron, ¿no?, explorar con Doom 3, pero sin perder la esencia. Yo creo que fue un proceso bastante complicado de intentar juntar muchas piezas de un gran puzzle, y creo que lo consiguieron con bastante solvencia. Sí, para mí además consiguieron algo difícil, y era... evitar la repetitividad. Tú te encontrabas con los otros Doom, que eran muy divertidos, pero realmente te pasabas todo el tiempo haciendo lo mismo. Aquí han utilizado distintas fórmulas y la forma de jugar, mayor verticalidad, más cosas, para poder coger y hacerlo más interesante y que realmente te lo pases muy bien. Y ese diseño es alucinante de niveles. Entonces, a mí me gusta eso, que han cogido y en algo que en principio parece sencillo y ya muy machacado, porque estamos hablando de un juego que desde el 93, ¿no?, que fue el primero, hasta el 2016, han... siguió toda la trayectoria de juegos, first person shooter, hasta aquí, estaba machacadísima la fórmula y sin embargo consiguieron hacer un juego que no fuera repetitivo y que no siguiera el camino de Half-Life, como habían hecho otros que cogían y basaban parte en la historia para que no fuese solo las mecánicas jugables. Este solo con mecánicas jugables ha conseguido hacer un juegazo y que es muy divertido. Así que yo creo que así, sí que ha sido una evolución interesante. Sí, y meritoria. Quiero decir, a mí me parece lo mejor es la posibilidad de hacer cambios en lo suyo, porque Doom aquí es Doom, no hay ninguna modificación en lo que es el espíritu del juego, pero a la vez hace unas modificaciones bastante interesantes que lo convierten en un juego fresco, en un juego que hoy día tú lo juegas y no se ve con una mecánica muy, muy repetitiva, como bien has dicho, y eso es muy meritorio porque... mantener el espíritu, que tú sientas que estás jugando Doom, pero sientas que estás jugando a otra cosa, eso solo está al alcance pues de, yo qué sé, de hacer un Metroid en 2D, pasarlo a 3D y que te aguante. Eso es solo está al alcance de genios y aquí lo hemos conseguido, así que Bethesda, muy bien, bravo por ello, desde luego que sí. Y yo por mi parte, siendo alguien que no ha jugado los anteriores Doom, pero que sí sabe todo lo que había ahí, esa jugabilidad, lo que pasó después con Doom 3, etcétera, creo que es la manera de volver a, no solo a los orígenes, sino de evolucionar una saga. De decir, vale, ¿qué oportunidades hay? Tenemos la jugabilidad, vamos a basarnos en lo que teníamos, en lo que la gente quería, pero vamos a meterle más cosas. Tenemos el motor gráfico, vamos a hacer una auténtica salvajada, que luego hablaremos de ello porque es una maravilla. Vale, tenemos la música. Antes era super rock, tal, no sé qué. Ahora vamos a meter un poquito cosa distinta, pero que siga siendo una música ahí bien, bien fuerte. Creo que es evolucionar bien dentro del mismo... De lo que es Doom, de esa esencia. Y vamos, ya es, yo creo que es una franquicia que está para quedarse hasta que la gente diga basta o hasta que a Bethesda se le vaya un cable. También. Y creo que hay una cosa que tiene ventaja y es que la historia es sencilla. Es decir, cuando tú haces un remake de un juego con mucha historia, tienes que mantener muchas cosas. Aquí la historia, como era, pues eso, cabía en un post-it, la ventaja está en que a partir de ahí puedes evolucionar las mecánicas sin preocuparte mucho por la historia. Así que yo creo que eso les ha facilitado también en parte la labor. Y sobre todo porque es eso, es evolucionar, no es copiar lo que había funcionado en el pasado, es traerlo al presente, con todos los riesgos que eso conlleva, con las modas imperantes también, cada generación tiene las suyas, y saber adaptarse sin renunciar a lo que tenías, a lo que eres, es más difícil de lo que parece a simple vista. Y creo que aquí, bueno, consiguió aunar a toda esa vieja guardia que eran fans del Doom original y a los nuevos que se habían incorporado. Porque es cierto que Doom, incluso a día de hoy después de este reboot, es un nombre que creo que el legado pesa demasiado. Tiene un pasado tan fuerte que creo que a veces resta más que suma. Y la prueba es, de cara a nivel mediático en un programa como este, tú hablas de Doom... Y si te gusta el género, por supuesto es Doom, pero si no te gusta por lo general o te suena de pasada Doom, es como, uff, me suena algo antiguo, ¿no? Y poquito a poco se está intentando revertir esa imagen que se tiene sobre la saga. Sí, ¿no? Incluso algo que parece que no está ahí, pero está ahí, que es el doblaje, que está súper bien. No hace ninguna falta que haya una gran historia, pero se han currado un doblaje, que es de agradecer porque hoy en día a veces se hacen doblajes sin ningún tipo de... Bueno, Tony, no, espero que no lo dejes en plan indirecta. O por supuesto que sí. Bueno, había que hacer ese punto de crítica. Yo creo que ahora sí que hemos sentado las bases, hemos explicado en definitiva ese salto hacia adelante que supuso este reboot, pero hay que explicar cómo llegamos hasta ahí, porque recordemos dónde nos habíamos quedado la semana pasada en ese instante en el que sale el mercado Doom 3 en 2004. Y es que cuando sale Doom 3 en las tiendas, 2004, es un momento en el que la industria había cambiado muchísimo y la saga también en consonancia. Ese giro hacia el terror, la acción más pausada, todo eso afectó en cierta forma la idea que tenía el público de la saga, aunque como nos contó Atreides, su recepción la verdad es que fue bastante buena. El problema es que el futuro ya no parecía nada claro, ya no sabían qué hacer a partir de ese Doom 3. No existía una línea definida que garantizase la estabilidad de Doom. En los comienzos, si querías la experiencia completa de lo que era un shooter, pues tenías que irte al ordenador. Pero es que en esos días, recordemos, hace ya más de una década, en las consolas también había juegos de este género con una calidad endiablada. Ahí tenemos ya no solamente Halo, sino también Call of Duty, que con los años se había convertido en un gigante imparable de los videojuegos. Y si nos fijamos, ahí no había zombies, ni demonios, ni nada similar. La propuesta era brindar una experiencia simplemente de tintes históricos y realistas. Y esto lo cuento porque en 2007 salió a la venta Modern Warfare, cuyas ventas están en torno a los 13 millones de unidades vendidas en todo el mundo, que es una barbaridad. Y todo el mundo, en 2007, quería ser como Call of Duty. Si en el pasado todo cuanto se hacía imitaba a Doom, ahora la niña bonita había cambiado. Y pensémoslo bien, ¿eh? ¿Alguien echaba realmente de menos a Doom cuando teníamos Halo, cuando teníamos Call of Duty, Battlefield, Gears of War? No sé, la generación pasada fue desde luego espectacular para el género y creo que eso es innegable, ¿no? Sí, yo creo que fue... Sí, es verdad que en los 90 se sentaron las semillas, ¿no?, de los first-person shooter o de los shooter en general, pero la generación de PlayStation 3 y 360 y también a Wii, también llegaron a un que otro shooter. Desde luego fue, vamos, yo creo que el momento donde la moda shooter explotó, vamos, por antonomasia. También es verdad que Call of Duty, como planteó, como arrasó de semejante manera, hizo que también otros juegos tipo Medal of Honor, juegos anteriores que tenían otro planteamiento, se pasarán a la forma de jugar de Call of Duty. O sea, un juego muy scriptado, ya no era tanto la inteligencia artificial de los enemigos, sino sobre todo en la historia, la narrativa que te estaban contando, aparte de tener un multijugador que tenía mucho éxito. Y todo el mundo empezó a sacar esos juegos que ya no tenían nada que ver con lo que había sido Doom. Ya no era coger y simplemente matar, sino que te pasaban cosas alucinantes. Se caía un puente, se caía un helicóptero, tú escapabas de milagro. Tenías, aunque no recuerdo si era en la famosísima secuencia del aeropuerto, lo de los rusos. Sí, cierto, en Call of Duty. Sí, exacto. Pero no me acordaba si era el primer World Warfare. Pues el caso es que eran cosas scriptadas, cosas que cada vez que lo repetías pasaba exactamente lo mismo en el momento oportuno. Ya no era como el Halo, que tenía una inteligencia artificial espectacular, pero era muy espectacular. Era muy inmersivo, palomitero. Te metía mucho en la historia. Un poco palomitero, quizá. Sí, sí, por supuesto, muy palomitero. Era puro espectáculo. Los Doom, los Quake, todo esto era muy espectacular, el estar jugando por lo frenético. Esto no era el frenetismo, esto era más bien guiado de la mano en buena parte lo que ibas a hacer, pero por donde te llevaban era eso, el coger y ver algo alucinante, algo que te impresionaba, algo que no era rejugable, por eso tenías el multijugador, pero que era muy, muy espectacular. Y claro, ahí Doom no podía competir, lo de Doom no tenía nada que ver. De hecho, me atrevo a decir que en esa generación también, digamos que las conexiones afloraron, mejoraron muchísimo. El multijugador en los juegos ya se volvió algo muy común, ¿no? De hecho, incluso juegos que por lo normal, ¿no?, deberían simplemente tener campañas, pues se metieron, ¿no?, a añadir modos multiplayer cuando no tienen ningún sentido. Por ejemplo, Assassin's Creed 3. Y yo creo que todo eso fue en base a la gran popularidad que tuvo el multiplayer de este Call of Duty. Todo eso afectó. Al final también pensemos simplemente que era una generación donde teníamos el boom de la alta definición, con lo bueno y lo malo que ello conlleva, porque al principio no había tampoco muchas formas de explotar aquello y se recurría a eso, a los pasillos, a la espectacularidad inmediata, a dejarte seducir por el brilli-brilli. Luego también el online y ese peso tan pronunciado de la historia, sí. Yo también creo que tiene un poco que ver que es muy difícil mantener una franquicia en el número uno de su género. Muy pocas franquicias lo consiguen, ¿no? Así a bote pronto te acuerdas de Super Mario, que dices, vale, las plataformas siempre está ahí. Siempre sale un Super Mario y ya sabes que es un referente en lo suyo, ¿no? O los Mario Kart, etcétera. Nintendo siempre sabe hacer algo así, ¿no? Pero lo normal es que te pase, pues yo qué sé, como con Tomb Raider, que eres un juego que marca el camino y después te sale un Uncharted y te pasa la mano por la cara. Y es lo normal. Lo normal es que pasen cosas así. Y con Doom, pues algo parecido. Un género tan potente como los FPS, pues también un poco por el devenir que tuvo id Software, que tuvo sus altibajos, su problema de identidad, el tema de la compañía, como ya se habló anteriormente, pues todo eso te lleva a que tú pierdas un poquito el norte y los demás van a tiro fijo. Y al final, pues le pasaron un poco por encima pero yo creo que pocas veces se ve que la compañía lo coja otro, como en el caso de Bethesda, y sepa reconducir el asunto, sepa ver el espíritu, y al final lo que parecía que iba a ser, pues eso, allí estuve y ya no puedo llegar, pues no, Doom ha vuelto a estar a la cabeza del género. De hecho, si te fijas, Juanjo, entre Doom 2 y Doom 3 pasaron 10 años, y entre Doom 3 y este juego pasaron 12. O sea, pasó mucho más tiempo incluso. O sea, no hubo ningún ninguna prisa, por así decir. Eso es, no hubo prisa de decir, ostras, ahora que está el shooter en todo el máximo apogeo, vamos a sacar un Doom, sea como sea, por las ventas. No, subieron a esperar y en el momento justo. Y eso es saber hacer las cosas, porque lo más normal, porque de hecho, por ejemplo, yo estoy recordando la franquicia Wolfenstein, que también está ahí. Yo recuerdo Wolfenstein en la Play 3. Juegos que no estaban mal, pero tampoco son referentes, de hecho no son muy recordados. Y el caso es que esa franquicia sí se intentó, como si dijéramos, explotar. Pero con Doom yo creo que se tenía claro que hasta que no se consiguiera hacer que lo que se ha llegado a hacer ahora mismo con el de 2016 no era viable, y yo me parece algo meritorio por parte de los desarrolladores y del grupo que estaba encargado de llevar el proyecto hacia adelante. Yo no sé si era tanto por eso o porque al fin y al cabo estaban sacando otros juegos del mismo género, pero de las otras franquicias que tenían, porque ahí teníamos los Quake, ahí teníamos también que decidieron sacar una franquicia nueva por primera vez en muchos años y que se la pegaron un poquito con Rage. Entonces, bueno, iban llenando los huecos, y los Wolfenstein, por ejemplo, hombre, el Return to Castle Wolfenstein creo que era de Raven Software, y a mí recuerdo que me lo pasé muy bien, aunque tengo que reconocer que no hay color con respecto al de New Order, pero bueno, el caso es que le fueron poniendo distintos juegos, lo que hicieron que Bethesda siguiera sacando shooters, siguiera ganando dinero y pudieran dar tiempo a tener una idea para poder hacer con, ¿no? Porque si no, nos explica que pasen 10 años cuando el otro Doom, el Doom 3, había vendido muy bien y había tenido críticas muy buenas. Sí, pero ya digo, estábamos hablando precisamente en este escenario, ahora hablaremos también de Rage, que también tiene lo suyo en esta historia, pero como que todo estaba muy claro en la cabeza de Carmack, en la cabeza del equipo, sobre lo que tenía que ser este futurible Doom 4, pero ya os digo que en absoluto. Estamos en un escenario año 2007, recordemos, que sí que había un montón de shooters, pero todos exploraban continuamente el mismo camino. Muchos juegos ambientados en la Segunda Guerra Mundial, de tonos apagados, posapocalípticos. Y en ese escenario hay que considerar que Doom era una franquicia con 14 años a sus espaldas y lógicamente necesitaba una renovación. Claro, al fin y al cabo también pensemos que otras series muy longevas, por ejemplo, Juanjo ha citado a Tomb Raider, se me ocurre Resident Evil, también habían tenido que dar ese paso con esa cuarta entrega, que por cierto sirvió en parte de inspiración a Gears of War, por raro que parezca. Y claro, si otros podían hacerlo, ¿por qué en ID Software no iban a ser capaces de volver a cautivar a su audiencia como antaño? Recordemos que Doom 3 ya había sido una forma de romper con todo, pero tampoco rehuía demasiado de sus elementos. Es decir, los monstruos seguían ahí, la ambientación en una estación espacial ubicada en Marte también, la escopeta. Y viendo que Call of Duty ponía los pies en la Tierra sin irse a otros mundos ni historias raras, en el seno de la empresa pensaron que quizás ese era el enfoque desde el que tenían que partir para un posible Doom 4. Es más, Carmack y su equipo pensaron que llevar la acción al planeta Tierra no era ninguna locura disparatada, que lo hemos comentado. Después de todo, eso es lo que habían hecho en Doom 2. Por lo que volver a eso, pero con mecánicas inspiradas en Call of Duty, era una idea interesante. Y esta idea inicial de hacer un Doom 4 ambientado en la Tierra nos ponía ya no en manos del clásico Doom Guy, sino que íbamos a controlar una persona normal y corriente que se une a una resistencia de humanos que lucha por su supervivencia. Si Doom 3, recordemos, que añadió una trama más profunda, en este caso sería aún mayor, con multitud de diálogos, de escenas cinemáticas, giros de guión. Era una experiencia que imitaba a todo lo que se estaba haciendo entonces. Incluso lo de ser parte de la resistencia estaba entonces muy de moda en los argumentos de los juegos de la época. Era recoger todo lo que estaba funcionando y plasmarlo en algo bajo el nombre de Doom. Pero yo me pregunto, ¿creéis que eso hubiese funcionado? ¿Tenía tanta fuerza la marca Doom como para vender cualquier producto con ese nombre? Porque yo reconozco que veo un juego tipo lo que era Modern Warfare y me lo llamas Doom y yo me echaría un poquito las manos a la cabeza, ¿eh? Bueno, pues como ha pasado con ese nuevo Contra que vimos en la conferencia de Nintendo. Y me llevé las manos a la cabeza. Sí, sí, sí. De hecho, yo estuve viendo un poquito el directo y dije, ¡oh, un Contra! Sí, sonriendo, pero no sonreí por ver el juego, sino el logo, que dije, anda, mira, qué casualidad. Pero al final yo creo que todo tiene que ir acompañado. Si tú das ese Contra y el gameplay es el que es, lo que la gente ve es lo que es, no estará contenta. Ahora, si tú aquí pones Doom y lo que es el juego es lo que hemos jugado, estamos contentos. Creo que son dos cosas que tienen que acompañar la una a la otra, que no pueden existir sin estar las dos juntas. A mí me hubiera parecido una locura, porque era todo lo contrario, como comentaba antes, que es justamente la oposición a lo que es un juego de Doom, un juego de Call of Duty. Uno se basa completamente en el script y el otro se basa completamente en la libertad de cargarte todo lo que se mueva, en esencia, pero no está scriptado y te cuenta la historia a través de lo que vas haciendo y lo que va pasando. No te crea una historia, entonces tú te mueves y ahí pasa algo, que es casi un teatro, como muchas veces es un Call of Duty. Pasar eso a Doom, a mí me hubiera parecido, eso sí que me hubiera parecido una herejía, porque el Doom 3 era Doom, a pesar de que fuera terror y sustos y todo esto, seguía siendo Doom. Un Doom of Duty no lo veía, la verdad, no me hubiera gustado. Sí, bueno, al menos no cayó en la tentación, ¿no? Porque, claro, viendo el precedente de las buenas ventas que tuvo el Doom 3, quizá podrían haber seguido el sendero de decir, pues si esto funciona, mientras lleve la marca Doom... Nosotros podemos seguir innovando, siguiendo investigando nuevas formas de hacer cosas con esta franquicia y viendo el éxito que tenía Call of Duty, no me hubiese sorprendido para nada. ¿Que me hubiese gustado? Para nada, tampoco. Pero eso habla también muy bien del propio estudio, ¿no? Porque cualquiera se hubiese dejado llevar, como estáis comentando, incluso por la presión interna que puede existir. Aquí no, creo que al final el equipo de ID Software siempre que tenía una idea que podía funcionar mejor o peor, siempre la llevaban a la práctica y se consideraban que no se ajustaba a lo que tenía que salir, no salía adelante. Estamos en 2007 y en aquella época, de hecho, el desarrollo de esta fase inicial, de este provisional Doom 4, se estaba fraguando en paralelo con el de un proyecto llamado Rage, además de Quake Live, que era una versión actualizada del Quake 3 Arena. Y estos dos, el Quake y Rage, eran como la noche y el día. O sea, mientras que con Quake Live querían seguir experimentando con las funciones multijugador, Rage iba a ser algo completamente diferente. Querían ser un nuevo exponente técnico como lo habían sido en el pasado, también a nivel jugable, tanto en PC como en consolas. Y desde el principio el desarrollo, ya os digo que fue muy complicado de este Rage, surgieron distintos problemas que amenazaron su continuidad. En un inicio ID Software se había asociado con Electronic Arts para la publicación del juego, pero claro, cuando la distribuidora ZeniMax, muy importante ZeniMax, compró ID Software en junio del 2009, también se hizo con los derechos de publicación de todo lo que tenían en cartera. Y esto afectó al acuerdo que ya tenían firmado y provocó una serie de retrasos que llevaron al juego a ser, bueno, pues lanzado en 2011, cuando fue anunciado en 2007. Fijaos, 4 años antes. Y a esto se suma que ID Software, por mucho que su crecimiento como estudio era imparable, nunca fue un equipo enorme en cuanto a personal. Aquí lo hemos contado en el desarrollo del primer Doom, del segundo, del tercero. Su forma de trabajo no había cambiado demasiado respecto a esos primeros días trabajando en la casa del lago donde programaban. Ellos lo que hacían es que afrontaban cada proyecto de forma individual, con grupos reducidos de empleados, y cuando parecía que Rage se estaba convirtiendo en una prioridad, que oye, que esto hay que sacarlo, que lo hemos anunciado, todos los planes que tenían reservados para ese hipotético Doom quedaron en punto muerto. Ellos pensaban que bueno, que era Doom, una saga que prácticamente ya andaba sola y por tanto, hiciesen lo que hiciesen, seguro que le iba a ir bien. Pero Rage, hombre, Rage era diferente. Era una nueva IP, se jugaba mucho y tenían que dar la talla. ¿Y vosotros recordáis toda esa expectación alrededor de Rage? Porque si se critica todo lo que hace John Romero, que si larga más de la cuenta, yo tengo que decir que aquí los desarrolladores también se fueron muchísimo de la lengua, fueron un poco bocachanclas diciendo que Rage iba a ser poco menos que la segunda venida de Cristo, ¿eh? No sé si lo recordáis, que luego el juego, bueno, estuvo bien, pero madre mía la promoción que tuvo. Es que a mí me crea animadversión o me echa para atrás cuando un producto te lo venden con el eslogan de los creadores de, sea cualquier sea. O sea, porque eso ya al espectador o al jugador o a sea el medio que sea, ya le estás imponiendo, le estás gestando unas expectativas. Y claro, eso te puede jugar en tu contra la mayoría de los casos, por no decir todos. En el caso de Rage, yo no le seguí tanto la pista, la verdad, porque no en ese momento no tenía interés tampoco en la IP, pero sí que lo jugué a posteriori y tengo que decir que no sé si le di más de media hora. O sea, no, en ese momento no me apetecía inmiscuirme en un mundo abierto, por mucho que estuviese haciendo la gente de Doom o de Quake, y lo abandoné, básicamente, vamos. Oye, espero que estéis sentados, pero es que estaba echando un vistazo, lo había mirado ya, y estamos diciendo que culpa del desarrollador y eso. ¿Y los medios? Es decir, antes del lanzamiento, en el E3, ganó el premio a Mejor Juego de Consola y Mejor Juego de Acción, con un premio especial para los gráficos. IGN le dio su Mejor Juego General y Mejor Shooter. Game Trailers, que todavía en aquella época existía, le dio mejor nueva IP, mejor shooter en primera persona, mejor juego de PS3, mejor juego de Xbox 360, mejor juego de PC y juego del espectáculo. Eso antes del lanzamiento. Pero, o sea, ¿sabes lo que ocurre? Los medios se retrataron mucho con ese juego a lo que luego fue. Claro, a ver, yo no quiero, esculparles ni muchísimo menos, ni justificarlo, pero creo que aquí también entra el debate habitual de que la prensa normalmente está formada en definitiva por fans, ¿no? Entonces, cuando te lo venden como el creador de, como decía Aitor, pesa mucho lo que tú esperas y lo que luego te encuentras. Sí, pero es que a mí, exacto, pero es que a mí me sorprende mucho porque luego yo, de hecho, lo compré de salida y lo jugué de salida y me gustó, a mí personalmente me gustó, pero tú no veas lo que le estaba cayendo en ese momento por todo el mundo. Un juego que sí, que tenía muy buenos gráficos, y es verdad, porque yo tenía en ese momento una tarjeta antigua, lo jugué y se veía de escándalo. La verdad es que me llamaba mucho la atención, decía, joder, qué bien se ve, y no tengo un equipo potente en este momento. Y se veía muy bien, y era divertido jugar, y tenía la especie de boomerang que utilizabas, los coches y eso, pero realmente sí que se volvió muy rápido repetitivo. Y sin embargo, es eso, era un contraste enorme entre la expectación que se había creado, los previews que había creado toda la prensa, los premios que se había llevado en el E3, a lo que luego salió y cómo le cayeron palos por parte del público, pero también por parte de la prensa. Es decir, ¿qué les enseñaron que luego realmente no era lo que salió? Y te digo más, o sea, tú crees, y sé que esto está mal decirlo, pero que esto no va a ocurrir. Imagínate tú, que Dios no lo quiera, que Death Stranding no es un juego de sobresaliente, sino que es un juego bien, de un 6 o de un 7. ¿Tú crees que la prensa eso lo va a reflejar? Y no hablo de la prensa como un ente abstracto, sino al final yo entiendo que son jugadores que esperan durante mucho tiempo ese juego porque les gusta el creador o lo que sea, y hasta que no pase un tiempo prudencial, a lo mejor un año o el tiempo necesario, no vamos a poder tener esa perspectiva de si realmente esa obra era tan buena o no. Y creo que con Rage pasó un poquito todo esto, que aquí se engordó muchísimo, sobre todo a nivel técnico, que es cierto que me parece una proeza. Yo lo jugué en 360 con los problemas que tenía de carga de texturas y aún así no hay que quitarle lo que es, ¿no? Pero es cierto que llevas razón en lo que dices. Yo es que iba a comentar justamente ese problema de texturas. Yo, sobre todo, la imagen que más guardo en mi mente de jugar a Rage es ese momento en el que sales de esa nave, ¿no?, que se ha estrellado, ¿no?, y carga por primera vez, por así decirlo, el mapa del mundo abierto, y ves cómo se van cargando las montañas de texturas poco a poco, de perfil bajo hasta perfil alto, y que dije, ¿cómo puede ser esto posible? No puede ser que mi PC en ese momento no era la bomba, pero quiero decir, tampoco estaba tan mal. También pasa mucho, yo creo, que con las personas que quieren innovar, ¿no?, que no siempre le tiene por qué salir bien. Aquí eso ocurre porque yo no soy un entendido tampoco a nivel técnico, pero sí que Karma quería jugar un poco con el tema de las texturas, de darle más calidad de lo que se había hecho hasta entonces. Pero claro, tienes que renunciar a algo a cambio y hacer un sacrificio, y quizás se equivocó a la hora de hacer ese sacrificio. Pero bueno, estamos en un especial de Doom. Simplemente decir que Rage llegaría a las tiendas después de muchos sinsudores por culpa de, como estamos diciendo, problemas técnicos, la carga de texturas, el soporte, que recordemos cómo en 360 llegó en dos discos, y todo eso pasó factura en las filas del estudio, y Doom 4, que había estado hasta entonces creándose con el piloto automático, cuando se quisieron dar cuenta tenían algo que no se sentía para nada como el original. Y como nadie le había prestado atención durante esos años, el juego que tenían frente a sus ojos era demasiado parecido a Call of Duty, que era algo que eso no gustaba en absoluto a los jefes de ID Software cuando se pusieron y lo vieron en pantalla. Y eso generó una cruenta lucha interna sobre cuál debía ser la dirección del proyecto, lo que afectó lógicamente a la poca personalidad que desprendía entonces este Doom. Lo que comenzó como una referencia estilística y conceptual de Call of Duty se había convertido en algo literal. Habían copiado todo lo que había tenido éxito en los últimos años, hasta el punto de que este prototipo para muchas personas se conoce como Call of Doom, una forma así con sorna de llamarlo. Y hay vídeos en YouTube, lo podéis buscar, que muestran el estado tan avanzado de desarrollo que tenían en ese momento, y a mí me decís que es Doom y no me lo creo. Algo peligroso, hay que decir, que se estaba originando en el seno del estudio, que amenazaba con hundir para siempre una saga consolidada. La identidad había desaparecido y la ilusión por lo que tanto habían mimado también. Corrían tiempos difíciles. El escenario en el que se ambientaba la acción era diferente, la perspectiva de la historia también, las mecánicas tenían otro enfoque. Durante el desarrollo reconocen que no tenía mala pinta. Tú lo ves en pantalla, no se llama Doom y no pasa nada. Si ese juego hubiese salido al mercado, no habría estado mal. Solo había un pequeñísimo problema, y es que eso no se sentía Doom. Las personas querían jugar a Doom. Ya no es solo que todo se notaba lento y pesado, sino que era un estilo realista que desentonaba con lo visto hasta entonces. Doom era demonios y escopetas, como decía Carmack, pero también un sentimiento de descaro, de frenetismo, y todo eso se había perdido. Imaginaos por un momento un Doom en el que tuvieses que cubrirte y pensar la estrategia para atacar desde un lugar seguro, ¿eh? ¿Qué pensaríais vosotros? A mí esto de las coberturas en un Doom me aterraría profundamente. Yo tengo mucha, mucha rabia acumulada hacia cuando se siguen este tipo de prácticas porque es la moda. De hecho, la gente ya sabe que yo soy muy fan de Harry Potter, y que los dos últimos básicamente sean un Gears of War muy mal hecho con la skin de Harry Potter es lo peor que le ha pasado a la saga desde el cuarto juego. Y especialmente, es que le tengo un poquito de tirria a cuando se copian juegos, la mecánica de coberturas, porque es lo que vende. Y eso hubiese matado Doom, como muchas otras cosas la podrían haber matado. Estoy de acuerdo, lo hubiera podido enterrar perfectamente. Tú te encuentras con que hay modas y están los que crean la moda y los que la siguen. Y Doom había sido creador, no de modas, creador de un género completamente. Y de repente estaba siguiendo, ya en el 3, homenajeaba en parte a Half-Life, ahora en el 4 iba a ser un clon de Call of Duty. Yo creo que hubiera enterrado directamente la franquicia. Hubiera quedado claro que no había ideas de por dónde seguir. Así que me alegra muchísimo que al final tuvieran el valor necesario para cortar el juego cuando estaba casi para salir. Que no es lo normal, ni mucho menos. Y eso denota, en definitiva, que no crees en tu producto. Cuando te fijas en exceso de lo que hacen otros, es porque crees que lo tuyo es peor, o que no va a vender o no va a calar en el público. A ver, está claro que todos los juegos siempre tienes tus influencias, y si es verdad que algunas ideas y tal, pues puedes decir, oye, pues a lo mejor encajarían bien dentro de esta IP, ¿no? Y cuando una saga es abanderada de una nueva idea, una nueva mecánica, pues está, yo creo, abanderada para llevarlo hacia adelante, ¿no? Yo creo que nadie se queja de que Gears siga teniendo coberturas, ¿no? Porque pues fue una saga que lo empezó, ¿no? Lo tiene la potestad para seguir haciéndolo hasta que la gente se canse, ¿no? Pero una cosa es esto y otra cosa es fusilar las ideas directamente, como hicieron con Call of Duty. Tal cual, sí, sí. Y llegamos al año 2011... y el juego se pospone indefinidamente sin vistas a ver una salida clara. Menos cuando Rage sale al mercado, recordemos, la recepción está por debajo de las expectativas y se replantean de puertas para adentro de, oye, ¿qué está pasando con este Doom? ¿Lo sacamos? ¿No lo sacamos? Y mientras fuera, reconociendo públicamente que Doom 4, ellos no estaban haciendo nada. ¿Por qué? Porque sentían que lo que tenían no era algo como de lo que presumir. Entonces es mejor no decir nada a la prensa y que ese rumor se siga extendiendo como se estaba haciendo, en lugar de admitir que la cosa no iba bien. aunque ya en los foros se intuía que la cosa desde luego no marchaba como tenía que ir. De hecho, Pete Hines, vicepresidente de Bethesda, tuvo que decir públicamente que no estaba cancelado, que simplemente estaban esperando el momento para poder hablar de él con todo lujos de detalles. En fin, una forma un poquito ambigua de decir que no tenemos nada que mostrar interesante. Y dentro del equipo las disputas crecían en el tono, ¿eh? Rage no había ido como esperaban y aunque querían hacer una secuela, un posible Rage 2, pensaron que lo adecuado era volcarse a tiempo completo, ahora sí que sí, en este Doom 4. Y fueron días de reflexionar, paso por paso, cada elemento que no funcionaba hasta considerar que lo más adecuado era reiniciar el proyecto, echarlo todo atrás y orientarlo hacia otra dirección. Ya estamos a finales de 2012 y había que volver a encarrilar el juego. La producción había sido un descalabro monumental y la imagen de la propia saga Doom casi por los suelos, después de meses de especulaciones, de lucubraciones, y cuando en ID Software se reunieron en uno de los despachos, empezaron a apuntar, bueno, ¿qué principios hicieron de Doom una IP tan singular y memorable? Y no fue fácil, principalmente porque el grupo de trabajo estaba roto, fracturado. Tened en cuenta que habían invertido tanto tiempo en algo que era un fracaso que recomponer los pedazos costó muchísimo esfuerzo. Pero bueno, ahora sí, aquel Call of Doom sí que sirvió, sin pretenderlo, como una referencia opuesta de lo que querían lograr. Al fin y al cabo ya sabían lo que no querían, no querían lo que tenían. Así que podían partir de ahí para saber qué buscaban exactamente. Y Marty Stratton, productor ejecutivo de ID Software, él contaba en un artículo para la revista Time que la meta era que siguiese siendo divertido, volver a pensar en Doom como un juego extravagante, exagerado, violento, con un humor muy particular y sobre todo extremadamente loco. Y desde luego lo hicieron. Pero no penséis que esto ya iba viento en popa, ¿eh? Porque ya sabéis que de software desde luego no le sale nada bien a la primera. Siempre hay un proceso, hay un valle que atravesar. Y en 2013, cuando ya venía la luz al final del túnel, John Carmack, pieza fundamental en la estructura del estudio como fundador y padre de la criatura, deja ID Software para centrar su atención en ayudar a desarrollar la tecnología necesaria para Oculus Rift, el dispositivo de realidad virtual. Y esto fue un choque tremendo. Él contó, claro, que si se marchó, fue en realidad porque ZeniMax se negó a permitir que los juegos de ID Software fuesen compatibles con las VR. Y es un caso extraño, que fue creciendo en intensidad en cuanto se metieron en líos judiciales. ZeniMax, por su parte, de hecho lo había denunciado por haber utilizado en Oculus código que había desarrollado durante su etapa en ID Software y, por tanto, era propiedad intelectual de ZeniMax. Carmack, pues Carmack no se quedó de brazos cruzados, demandó también a la empresa por no haberle pagado lo acordado cuando salió del estudio y en fin, una historia que sí que refleja una cosa muy clara y es el interés de Carmack que ya no estaba en Doom, ni en hacer los juegos de siempre, sino en explorar una vez más terrenos desconocidos, en esta ocasión la realidad virtual. Recordemos cuando se quitó de en medio a su gato porque le molestaba, cuando se quitó de en medio a John Romero porque le molestaba y en este caso lo que le molestaba era prácticamente su propia empresa. Tanto es así que decide marcharse para investigar todo esto de las Oculus Rift. Aquí se ve cómo era Carmack, ¿no? Madre mía. Para que luego, dentro de unos años, saliese ese Doom de realidad virtual, ¿no? O sea, que al final Bethesda se tuvo que comer un poco sus palabras. Y Carmack todavía, y ZeniMax todavía siguen en pleitos a día de hoy. No ha terminado. Ha habido un acuerdo extrajudicial en el que parece que sí le han pagado lo que le debían, pero la parte de la demanda de ZeniMax a Carmack por el código, ese todavía no está todavía terminado, ¿no? Todavía no ha habido una sentencia o un acuerdo extrajudicial, así que todavía quedan más capítulos que ver de la batallita entre ellos. Pero lo que está claro es que hay gente muy buena, con menos nombre y aún así muy buena, que son capaces de hacer un juego casi tan bueno como los creadores originales, a lo mejor porque ya están siguiendo el camino. Y parece una herejía, pero hay que reconocer que sin John Carmack, que sin John Romero, que sin, yo creo que, bueno, sí, Adrian Carmack creo que continúa en la compañía, pero ya estaban Allen Carmack, Tom Willits, gente que no eran los primeros, pero que estuvieron un tiempo, pero sobre todo que incorporaron a gente con mucho talento y muy inteligente, que hicieron que este nuevo Doom saliera tan bien. Porque lo que parecía es que iba a ser la debacle. Es que no había nadie que de los más importantes que habían desarrollado Doom. Y sin embargo, mira. A mí lo que me deja un poco perplejo es como Carmack no tiene apego por nada, ¿no? Es un hombre que llegó a estar en la compañía siendo prácticamente un tirano, ¿no? Lo contasteis en el anterior podcast, cómo se ponía en medio de la oficina para controlar a todo el mundo, para que el trabajo saliera para adelante. Eso parecería que es que el hombre pues quería que la compañía triunfara, que no hubiera problemas, y no, él iba por lo suyo, que es su trabajo, su historia, porque de hecho en cuanto vio que le venían maldadas, se va, el tío coge y dice, no, yo me voy a otro sitio a desarrollar lo mío, a mi historia, que me parece eso un desapego, como se ha dicho muchas veces, propio de ser inhumano, más robótico que humano, y en este tipo de cosas un poco se ve, ¿no? Que esta persona pues es un genio, pero de una particularidad bastante, bastante reseñable. Todo eso afectó también a la imagen pública, pero también dentro del estudio, porque incluso entre los empleados, la imagen que muchos tenían de Carmack era la de alguien que había traicionado la lealtad de su propio estudio para meterse en esto de las Oculus Rift. Y bueno, al principio aseguró que sí, que él iba a trabajar en ambos proyectos a la vez, ¿eh? Pero en noviembre de 2013 definitivamente se marcha de ID Software, dejando lo que era Doom en un momento en el que las bases, es verdad, ya estaban creadas y por tanto su implicación ya no era tan esencial. Yo creo que eso es lo que salvó de la debacle a este Doom, que en el momento en el que él se fue de la compañía ya estaba encaminado. Llega esto a ocurrir justo cuando se reinicia el juego o justo al principio del primer prototipo y a saber lo que tendríamos hoy, ¿eh? Pero bueno, hubo suerte de que afortunadamente se fue en un estado de la producción que no ocurrió. Y ya sabéis que el trabajo de John Carmack es sobre todo notorio al comienzo de la producción, cuando tiene que crear las herramientas. En ese instante ya las tenían y por tanto el juego estaba en buenas manos. Tanto es así que su lanzamiento ya estaba programado y en el E3 de 2015 se enseñó ante la prensa. Y el productor del título, bueno, él se refería a intentar vender una nueva Coca-Cola. Así hablaba de este nuevo Doom. En apariencia cambian muchas cosas, pero el sabor te sigue recordando a la original. Doom 4 había muerto y lo que estaban mostrando era un reboot que ponía el foco en aquello que elevó la fórmula hasta los altares del género. Pero incluso cuando sacaron la beta multijugador en marzo de 2016, antes de la salida, los jugadores siguieron siendo muy escépticos con los que veían, ¿eh? Con todo lo que estaban viendo, ellos pensaban que no estaba al nivel. Aquello no se sentía como el clásico Deathmatch que también recordaban. Y fue una decepción comprobar que la jugabilidad, incluso de este modo online, no se ajustaba a lo que podía esperarse de la saga. Y a este clima de malestar hay que sumar que en Bethesda no enviaron copias a la prensa antes de venderlo en tiendas, que esto ya ha sido una norma en Bethesda ahora, pero entonces no. Por lo que, claro, todas las críticas no se hicieron esperar. Era inevitable pensar que si habían tomado esa decisión era porque no confiaban en lo que tenían entre manos. Y ellos mismos esperaban un desastre. La justificación, porque claro, tú tienes que decir públicamente por qué a la prensa no le has dado tiempo para poder probar tu juego. Ellos decían que era porque sentían que el Snap Map y estos modos en línea eran parte de la experiencia completa y al no estar disponibles hasta que los servidores estuviesen operativos, lo mejor era dar las copias en el lanzamiento. En fin, fuese por una razón u otra, sí que es cierto que el juego llegó a las tiendas logrando convertirse en uno de los títulos del año para muchas publicaciones y habiendo superado una gran crisis de identidad por el camino, situando finalmente a este Doom 2016 como una puesta a punto de todo aquello que asociábamos a la saga. Acababa de nacer lo que tenemos hoy y de lo que estamos comentando aquí en este especial. Y es en parte lógico y entendible esa crítica de los jugadores hacia el modo multijugador, porque luego veremos que, hombre, no es igual que la experiencia, evidentemente, de la campaña, tanto a nivel de movimiento como la propuesta que te dan, es distinta, pero sí que hubo una serie de innovaciones, una serie de puntos que alzaron a este juego como lo que es a día de hoy, y creo que uno de ellos, sin duda, es el apartado técnico. De hecho, Tony, creo que nos vas a contar un poquito más acerca de ese motor, el IDTech 6. Llevan por el número 6, hemos comentado en otras partes toda esa evolución hasta llegar a donde estamos. Pero ¿por qué fue tan revolucionario? ¿Por qué se siente tan bien cuando nos ponemos a jugar este juego? Bueno, pues mira, lo primero es que desde el principio, este motor ya fue innovador, simplemente por el hecho de crear unas imágenes en 3D, digamos, realmente no era un 3D puro, con eso, ese primer Wolfenstein, ese primer Doom, pero sí que te daba la sensación total de 3D, era falsearlo de una manera increíble, y ya desde el principio fue algo ya no solo ligado a la cultura del jugador de PC, sino que marcó época, marcó tendencia, marcó una IP entera y dio un alirón brutal a los jugadores de PC. De hecho, desde del primero al cuarto, el id Tech 1, 2, 3, 4, voy a decir id Tech y id Software porque en las entrevistas de John Romero así lo dice él, de la primera a la cuarta versión de este motor id Tech, ya se han lanzado como software de código abierto, libres, con la licencia totalmente abierta, incluso con el código fuente de Wolfenstein 3D, Doom, Quake, que ya salía con el id Tech 2, y ahí ya las cosas se cerraron porque más para adelante, pues ya a lo mejor ya recapacitaron y suerte que lo hicieron porque después ya vino ZeniMax. Pero lo que viene siendo este motor, hoy en día la versión 6, id Tech 6, ya utilizada debutando en Doom 2016 y más adelante en Wolfenstein 2 de New Colossus, de Machine Games, en Doom VFR de id Software y Wolfenstein Youngblood de Machine Games y Arcane Studios, muy reciente, pues ya era una auténtica locura. Yo que he tocado unos cuantos motores, que si Unity, que si Unreal, etcétera, a mí me fascina y me encantaría ver cómo es por dentro trabajar con esto porque es que es una auténtica locura. Es increíble cuando estás jugando lo fluido que va, lo bien que se ve y es que tiene una cantidad de características que algunas ya están a la orden del día, que si el motion blur, que si, entornos destruibles, aberración cromática, pero además hay cosas increíblemente next gen como pueden ser iluminación y niebla volumétrica. Todos hemos visto en algunas pantallas esas turbinas que lanzan un poco de humo y que en ese humo hay una sombra de la propia turbina que a mí me dejó loquísimo. Es increíble cómo se ve y es un lujo poder disfrutar de esto estando también optimizado. Tenemos reflejos a tiempo real en las superficies, tenemos cáusticas que se generan de manera dinámica. Las cáusticas son ese reflejo que cuando estás tú bajo el agua en la vida real ves que hay como unos hilillos que se forman en el reflejo del agua a partir de luz y básicamente es porque el agua se va moviendo en su superficie y es eso lo que se va generando aquí en este motor también. Un sistema de partículas iluminadas correctamente y con sombras también muy, muy veraces y que en general es increíble que esto corra tan bien como corre. Y es que este id Tech 6 es una maravilla de la ingeniería, pero una maravilla auténtica. Sabían lo que hacían. Se basa la parte de computación gráfica en Vulkan y OpenGL. Vulkan salió en la versión de PlayStation 4. Ay, perdón, en la versión de PC. PlayStation 4, por ejemplo, tiene su propia parte que lleva a cabo esta computación gráfica. En Switch no podía encontrarlo y era algo que tenía mucha curiosidad porque sí que se sabe que Switch soporta Vulkan y OpenGL también. Y la verdad es que en general es pero increíble. John Carmack, que estuvo muy, muy pendiente de id Tech, el motor, hasta id Tech 5, que es que cuando se debutó, cuando salió Rage al mercado. Pero poco después fue Thiago Sousa que fue contratado para reemplazarle y llevar las riendas de todo lo que es el departamento de programación de la compañía. ¿Qué pasa? Que además, cinco años antes, en 2009, id Software fue adquirido por ZeniMax. ¿Qué pasa? Que aquí ya se lió un poquito la cosa. No solamente hemos hablado de todo el tema de vía judicial y de todo lo que comporta, que todavía hoy no se ha solucionado, que me parece una locura, sino que además después en 2010 se dijo que las otras, algo bueno que tenía que tener esto, que su tecnología pasaría a poder ser utilizable para los demás que estuviesen dentro de este grupo ZeniMax, es decir, Arkane Studios, estos Machine Games también, todo el mundo hoy en día dentro de id Software podría utilizar este motor gráfico. Y de hecho hay mucha gente preguntándose, no, pero entonces, ¿por qué Skyrim está aquí con este motor que está reutilizado ya, que huele, que hemos visto eso que nos mostraron, esa pradera de Elder Scrolls 6, que es que no, y ese Fallout 76 y tal? Es como, a ver, gente, hay que entender que cada motor gráfico, si se hace para algo específico, se hace de manera distinta. No es lo mismo gestionar un mundo abierto que un mundo chiquitín como puede ser el de Doom, o este mundo semiabierto que hay en el nuevo Wolfenstein Youngblood. Un mundo abierto como el de Skyrim, como el de Oblivion, como el de Fallout 4, New Vegas, el que sea, hay que gestionar de una manera muy distinta, porque tienes que estar muy pendiente de ir cargando y descargando en memoria chorrocientos mil recursos, lo cual no es el caso en Doom, por poner un ejemplo, donde es una auténtica locura todo lo que vemos y lo increíblemente bien que se ve. También importante decir que el primer teaser de, ya no solamente de Doom 2016, sino también de lo que iba a utilizarse por primera vez con este id Tech 6, se vio en el E3 2014, pero en la cinemática, pero ya el primer gameplay se enseñó, creo que de la mejor manera, en la QuakeCon 2014, y las reacciones del público fueron, vamos, buenas no lo siguientes. Normal. O sea, es que, hombre, veías a la gente que volvía a estar en su salsa. Y yo lo comparo, y literalmente es que lo comparo, a cuando se enseñó el tráiler de Sonic Mania, que es que la gente estaba gritando, que parecía eso, que regalaban pisos en Torrevieja. Era increíble. Momento, cuando ves que coge la... Por primera vez, uno ve cuando agarra la motosierra, que tú dices, Dios, qué momentazo grabado a fuego, ¿eh? No, y lo bueno es que tú, después de jugarlo, es como... Hostia, es que estáis gritando muchísimo y no habéis visto nada todavía. Es que habéis visto unos cuantos minutos, pero os faltan por ver que si armas, escenarios, enemigos... Bueno, una auténtica locura. A mí me gusta mucho, en algunos trailers que también tuvo el juego, cómo acompasaban el sonido de la música que iba sonando con cosas que pasaban en el gameplay. Por ejemplo, recargando la escopeta en el momento justo donde sonaba la música mucho más, ¿no? Es verdad. En los acentos de la música. Eso molaba muchísimo. A mí lo que me impresionó fue el paso del OpenGL a Vulkan, cuando de repente el juego, que en las primeras críticas decían que era un poco pesado y necesitabas un equipo un poco potente para poder ejecutarlo, de repente con Vulkan, que es una API que trabaja más cerca del hardware y que con eso conseguían ganar mayor rendimiento, subía 22 frames. Tú imagínate, Dios, si tienes 40, estás en 62. Sí, era la hostia. O sea, pegaron un salto con eso. El Tiago este, desde luego... Que le hagan un altar. Nuestro querido Tiago. Sí, no, y es que además en PC puedes cambiar. En PC puedes decir, vale, quiero utilizar la OpenGL o la Vulkan, porque ¿Sabes por qué? Claro, por arquitectura. Claro, exacto, porque con la Radeon funcionaba de escándalo. Pero sin embargo, al principio, con las NVIDIA, te iba mejor con OpenGL que con Vulkan. Había poquita diferencia, pero no les sacaba el partido que les sacaban. Hasta que, bueno, NVIDIA pues pasaron un cierto tiempo, adaptaron su firmware para que incluyera Vulkan y lo pudiera ejecutar mejor, y entonces ya sí funcionaba como un escándalo con Vulkan, pero al principio necesitabas tener esas dos. Y lo bueno que tenía Vulkan es que encima es multiplataforma, se puede utilizar en varias. Yo me imagino que Switch lo tendrá, ¿no? Pues sí, en efecto, Switch soporta Vulkan. De hecho, la última versión creo que es 1.1 y se confirmó que Switch soportaba Vulkan 1.1. Pero no sé exactamente si en Switch eso funciona bien con Vulkan o si la versión de Switch es Vulkan. Porque no he encontrado esa información y sé que Switch soporta tanto Vulkan como OpenGL, con lo cual no tengo ni idea. Sé que sí que es imposible. Sé que es imposible que vaya cambiando entre las dos en la misma partida, porque en PC, por ejemplo, si vas cambiando, a la que cambias de una a otra, tiene que reiniciar la aplicación, con lo cual eso sería imposible. También lo último ya, cuando Carmack se fue, como ya he dicho, este señor Thiago Sousa fue el que vino a sustituirle, y esta persona había trabajado en investigación y desarrollo para bastantes versiones del CryEngine en Crytek, con lo cual ya tenía bastante experiencia en lo que viene siendo desarrollo de motores gráficos, que es dentro del mundo del desarrollo de videojuegos es, con todo el cariño, porno duro. O sea, es chunguísimo tener toda... Es como una orquesta. Tienes que tener... Tienes que ser el líder de esa orquesta, que no me sale ahora. Hombre, sino que está con la... me gusta más la comparativa con lo de una orquesta que lo del porno duro, la verdad. Ya, es más elegante. A mí me gusta pensar que se pueden mezclar, pero esa es otra cosa. Director de orquesta, perdón. Tienes que tener la batuta para y moverla cuando debes, donde debes, para que todos los componentes se alineen de la mejor manera. Es algo muy difícil y de hecho es que es literalmente... Yo personalmente le daría 1000 premios a este It Takes 6. Porque es que es increíble. Y si en algún momento dijesen, mira, lo dejamos a algunas compañías que quieran pagar lo que sea, porque hay más de un juego y de dos que me gustaría ver con este modo gráfico y vamos, yo creo que sería un sueño hecho realidad para unos cuantos que diríamos, este juego estaría bien con mejor capacidad visual, con mejor iluminación, con lo que sea. Y por mi parte nada más, esta era la parte del It Takes 6 y yo creo que quien sea que juegue cualquier título con este motor, tiene que estar de acuerdo mínimamente con que es una auténtica maravilla de estos últimos años y de lo mejor que hemos visto esta generación, equiparable, incluso en mi opinión superior a lo que vimos con ese Fox Engine de Kojima Productions. Pues... A mí lo que me pasa con este motor, yo tengo un rollo que me ocurre que se me hace muy similar a lo que hizo Carmack con el primer Doom, que es coger un motor que es bastante eficiente y bastante espectacular para el momento, porque la realidad es que uno no se puede imaginar cómo es posible, que parece magia, que un juego que se ve tan bien y se mueva tan rápido en equipos relativamente antiguos. Yo llevo tengo mi gráfica, una 960, yo tengo Doom para PC, y el juego va de escándalo. Va en la 960 con unos graficazos a topísimo. Volando. Y va volando, va el juego que dices, no puede ser que vaya tan finísimo con otros juegos ni de coña, además otros juegos que no se ven tan bien. Es que me parece, pues eso, al nivel de lo que hizo Carmack, como mínimo. Me parece espectacular. De hecho, yo creo que la versión de Switch, que la porteó, bueno, la hizo Panic Button, yo creo que gran parte del trabajo ya lo tenían hecho con este motor tan bueno, ¿no? Tuvieron que hacer retoques, evidentemente, pero creo que ya tenían muy buena base. Luego hablaremos de la versión de Switch, bueno, tu experiencia, porque además tú lo has probado, has jugado mucho con él. Pero yo me quedo con una cosa que ha dicho Tony, de a este motor habría que darle muchos premios. No sé si habrá una gala de premios para motores gráficos, no sé si eso existe, pero para juegos sí. Y yo sé que este juego fue GOTY para muchos medios. Comentaba también esa QuakeCon cuando se enseñó, ese sentimiento también de histeria colectiva. Y yo creo que ahí, Atreides, también nos puedes contar cómo fue esa recepción después de tantos años esperando un Doom. Muy mala. O sea, sinceramente, sí, parece asombroso, pero es que antes de sacarlo, lo que hicieron fue poner a disposición de la gente la beta multijugador. Y tú ya habías adelantado, Sergio, que ahí la cosa no fue demasiado bien. Y es que en la beta la gente quedó bastante decepcionada, o sea, había una expectativa enorme por el juego. Como bien comentaba antes Aitor, habían pasado 12 años entre entre Doom 3 y este Doom de 2016. Y la expectativa era muy alta, se esperaba que fuera un buen juego, pero sin embargo, cuando lo probaron, lo que se encontraron era algo que recordaba bastante al multijugador de Call of Duty, al propio del Quake 3, era peor que el de Halo, al de Unreal Tournament, en fin, no se sentía como Doom. Entonces, bueno, criticaron mucho también la carga de las armas, que todas esas cosas que hicieron que le entrara el miedo a la propia compañía, como mencionabas antes, y que no mandaran a revisar, o sea, a que pudieran los medios revisar el juego y hacer una crítica previa, que luego sería costumbre Bethesda. Pero bueno, eso fue antes. Luego salió. Y ahí ya, no voy a decir la gente se volvió loca, hay que tener en cuenta que estábamos en un año, 2016, que tuvo juegos muy buenos. Para que os hagáis una idea, ese año salió Street Fighter V, Star Fox Zero, este va por ti, Tony, No Man's Sky, Watch Dogs 2, XCOM 2, Total War Warhammer, el Deus Ex Mankind Divided, el Final Fantasy XV, Dark Souls 3, Uncharted 4, Civilization 6, el Dishonored 2 y The Last Guardian. Pero es que entre los juegos de acción estaba el Battlefield 1, que era brutal, el apartado gráfico, las historias cortas, era muy bueno, pero es que salía Gears of War 4 con todo lo que arrastraba hasta el momento y que estaba superando el Gears of War Judgment, que había sido un pequeño fracaso, y este había puesto toda carne en el asador. Pero es que salió Overwatch, que fue un bombazo, como se ha visto hacía tiempo, y Titanfall 2, que puede que no tuviera el mismo éxito, pero era Respawn y es un juegazo. No sé si habéis jugado a la campaña, pero es auténticamente brutal. Pero a eso se añadía todavía más. Estaba The Division, el primero, que fue un exitazo. Quantum Break, que tuvo éxito no tanto como se merecía, porque me parecía muy buen juego, pero salió un poco mal al principio y luego mejoró mucho. Y el Call of Duty Infinite Warfare, y ya sabemos que Call of Duty es Call of Duty. Vaya y año, que bajar un poco. Sí, sí, estamos hablando de siete shooters muy importantes que salieron para competir con Doom. Bueno, pues el juego ganó el premio al mejor juego de acción en los Games Awards de 2016, por encima de todos estos, directamente. Y estuvo nominado al mejor juego del año, a mejor todo esto. O sea que la crítica lo recibió muy, muy bien. Mira, Rocket Paper Shotgun lo comparaban con el sensacional Wolfenstein The New Order, que había salido hacía muy poquito, diciendo que era todavía mejor, porque tenía un ritmo más rápido, claro, y el manejo de las armas era más sólido. GameSpot destacó que la campaña rescataba el espíritu de los Doom originales, refinándolo con elementos modernos, y creo que es una definición perfecta del juego. Giant Bomb destacó que el sistema recupera salud y munición ejecutando enemigos, que es verdad que eso es un puntazo, la verdad. Time destacó, en cambio, el Snap Map, que supongo que hablaremos después, pero que en esencia es para poder realizar más mapas para el juego. Pero eso sí, el multi siguió recibiendo críticas negativas por estar a la altura de la campaña. Kotaku creía que es que ese multi era muy parecido a esos juegos modernos. Eso fue a nivel mundial, o sea, en general estuvo muy bien. Metacritic le dio un 85 para PC, un 87 en PS4, un 85 para PC y PS4, perdón, y un 87 para One. En Switch ha tenido unas críticas peores, el 79, porque aunque está muy bien para Switch, pero realmente se queda lejos de la calidad que tiene en PC, en PS4 o en One, eso es cierto. En España no fue distinto, fue portada en la Micromanía 254 de mayo y Análisis en 255, con un 94 a la campaña y un 86 al multijugador. Y decían, Doom es, para alegría de muchos fans y decepción de otros muchos, un modelo a seguir que se aleja de la abigarrada tendencia actual de shooters, donde la modernidad y las supuestas historias profundas marcan estilo. Doom es acción pura, y en su aparente simplicidad encierra lecciones magistrales de diseño de mapas, acción, armas y enemigos. Es el nuevo rey de la acción. Tal cual, y es verdad. Sí, claro, pero es que todo esto en medio de un año de shooters espectaculares. Consiguieron otra vez ponerse por delante. En Hobby Consolas decían también que era fantástico, que el motor DirectX 6 hace maravillas en PS4, ofreciendo entornos a 1080p y 60 fotogramas por segundo. En una PS4 normal, nada de PS4 Pro. Y dice, ya que la velocidad toque todo se desarrolla y la fluidez de movimientos que nos exige el juego no serían posibles sin la suavidad que aportan los 60 frames. ID Software da una lección maestra de cómo crear una campaña excepcional en un FPS mirando los orígenes del género. El multijugador resulta insulso, aunque el editor de niveles lo compensa, ofreciendo posibilidades casi ilimitadas, y le dio un 90. O sea que toda la primera el primer lanzamiento fue muy espectacular. No sé si vosotros también os encontrasteis este pues tipo yo de críticas. Estaba pensando, conforme estabas hablando, digo, es que a lo mejor este juego, si no hubiese salido con el modo multijugador, le hubiese favorecido. Posiblemente a nivel de notas y valoraciones, ¿eh? Fíjate, ha sido un lastre, creo yo. Sí. Es cierto, si tú ves las críticas, todas ellas le restan parte por el multijugador. Es muy notable, por ejemplo, en la Micromanía, que le está dando un 94 a la campaña y un 86 al multijugador. Es decir, un 86 es una buena nota, es un buen juego. De hecho, varios juegos de Doom han andado por el 80 y algo, pero le resta con respecto a lo que es la espectacular campaña. O sea, que estaba muy bien. En Switch, Hobby Consolas, que le da una buena nota, que es un 85, destaca que en modo portátil, a 720p y 30 frames, la verdad es que el juego no deja de sorprender. O sea, a pesar de que no se vea tan bien, sigue siendo increíble contar con un shooter como Doom y poder llevarlo a cualquier parte, y que el control se resulte de forma muy efectiva y no se echa de menos el mando pro. Se puede jugar con esto. Ya veremos luego si tú compartes esa impresión. Porque además, Aitor, pero... va a ser muy divertido luego escuchar a Aitor. Yo no sé qué pensará, porque no nos lo ha compartido antes ni nada, pero yo sí que recuerdo, porque ya este podcast tiene unos años, ya somos perros viejos, y recuerdo cuando se anunció el debate que tuvimos en el batallón de decir, ¿merece la pena sacar Doom a 30 FPS por encima de la resolución y demás, que al final la esencia es el moverse continuamente? Pues esa respuesta... luego lo veremos. Luego lo veremos, porque además dice otra cosa. Esto está diciendo que va bastante bien el poder llevarlo en cualquier sitio y jugar, pero dice, si jugamos en modo televisión, las carencias se hacen mucho más evidentes. La tasa de frames cae de manera ocasional y afecta a algunos combates. Los escenarios no están tan detallados y algunos efectos de partículas, iluminación y transparencias pierden bastante. Y además, no cuenta con el snap map. Es decir, tú no tienes la posibilidad de hacer crecer el juego y poder compartir mapas y todo eso, que es uno de los puntos fuertes que tienen las otras versiones. Aún así, se lleva un 85, ¿eh? O sea que Hobby Consolas tenía buena impresión sobre el juego. Pero bueno, esto es lo que opina la crítica. Luego, ¿cómo se tradujo eso en dinerito? ¿En si les merecía la pena sacar otro? Bueno, sabemos que les merece la pena porque estoy deseando ponerle las manos al Doom Eternal y ya no falta mucho. Pero salió de ventas. En PlayStation 4 vendió 2.920.000 copias. En One, 1.450.000. En PC, más de 2 millones. Y en Switch, 430.000 copias. Es decir, estamos hablando de casi 7 millones en ventas. ¡Pua, qué barbaridad! Mal, ¿no? Para un juego con todos estos años de... una saga con estos veintitantos años de historia. Uh-huh. Así que, claro, no me extraña que decidieran que a lo mejor hacer un Doom Eternal les podría ser rentable. Pero yo creo que es muy merecido. Quiero decir, hay juegos que no entiendo cómo pueden coger y vender millones y millones cuando los juegas y... en fin. Y en este es que suena a nuevo y suena a clásico al mismo tiempo cuando juegas. La verdad es que, francamente, a mí me gusta mucho. Y me alegro mucho que haya funcionado tan bien. Y quiero añadir sobre esto que fueron bastante valientes, no sé si es el adjetivo adecuado, de sacar el juego completo. O sea, viniendo de Doom 3, que tuvo sus DLC, su expansión, ¿no? Y aquí dieron el juego completo y no hubo nada más de pago después. De hecho, hay como... en este mundo no es imposible que si alguien hace algo no haya críticas. Les criticaron porque hubo mapas y cosas para el multijugador, pero no hubo, como tú muy bien dices, DLCs para la historia. De la historia, sí, sí. ¿Qué historia? Es que la gente... tío. Bueno, de la campaña, del jugador, vaya. Se pedía, porque he estado leyendo entrevistas esta semana de cómo había sido el desarrollo, a los productores y demás, y una de las preguntas recurrentes por parte de los periodistas es, después de haber salido el juego, ¿estáis trabajando en DLCs, en contenidos que expandan la experiencia? Porque lo querían. Y ellos lo que decían es... tenemos ideas en la cabeza, ideas que luego se han traducido en Doom Eternal. Efectivamente. Pero ahí está. Para Doom Eternal esto cambiará, pero para Doom, como muy bien apuntáis, no tuvo DLCs para esto. Y por supuesto las críticas vienen en parte por ahí. Es que ¿cómo los vende? Vale que la gente querrá mapas. Yo entiendo que lo digan, no, ponme escenarios grandes y bichos a los que matar. Y escenarios clásicos trasladados a la actualidad, seguramente. No es justificable... hacer DLC de la historia de este juego porque no tiene historia. Que lo llamen de otra manera o que lo hagan de otro modo. Es que no tiene campaña, no sé. Pero de la claro, historia a mí, no por ejemplo, eso. Sí que me daba mucha rabia para el Battlefield, que el Battlefield de la Primera Guerra Mundial, que me gustó mucho, y me gustaron esas historias cortas, me dio rabia que no sacaran más historias cortas para poder jugar posteriormente. Pero tenía sentido. Eso, en realidad te estaban contando historias, pero como tú dices, aquí, ¿qué historia? A ver, para ser justos, tiene una historia, tiene un hilo conductor. Eso al menos, es, menos ¿no? Mal. No es que sean misiones en plan Super Mario nivel 1-1, nivel 1-2, que no tienen nada que ver el uno con la otra. Bueno. Por ahí va un poco, yo creo, el tema de expandir esa experiencia monojugador, ¿no? Aitor, el propio juego se ríe de su historia cuando se pone el ordenador a hablar y le pega el Doom Guy una hostia al ordenador para decirle cállate la puta boca. Quítate el sermón, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto, que no me hables y ponme monstruo delante que voy a meterle tiros. Es que es de lo que va de juego. Si es que no ya, pero eso para mí me ha fastidiado un poco porque yo iba con esa mentalidad de si es que la historia le da igual hasta al propio protagonista. Quiero decir, ¿qué me estás contando? Y luego veía ahí partes de la historia de bueno, esto pasó, esto era una organización guión que busco en el infierno, digo, no me he enterado de nada por culpa del principio, no sé de qué va esto, me da igual, bueno, vamos a pegar tiros, pero es verdad, no me he enterado de la historia. ¿Qué es lo que imaginas que ha pasado? Que una organización maligna va a Marte, monta un rollo y llegan unos monstruos, unos demonios y aparecen. Ya hay una señora, hay una señora que te va hablando por walkie-talkie constantemente. Eso es verdad. No la deja hablar, que no la deja hablar, que no vale para nada, que eso no es el conductor. La sucruja con el Firewatch. Totalmente. No, pero a ver, luego está lo de la empresa quería ir al infierno porque los demonios eran el futuro. Y digo yo, ¿qué me estás contando que los demonios son el arma del futuro? ¿Qué? Digo, bueno, América, yo qué sé. Ya, en fin, una cosa está clara, a mí me encanta cómo describía Micromanía, como has explicado antes, el rey de la acción, ha vuelto el rey de la acción. Y es el rey de la acción por muchos motivos, sobre todo por esa jugabilidad tan endiablada, por esa forma de moverte, de recuperar armas clásicas, los entornos enemigos, un montón de cosas que, bueno, Aitor, tú nos contarás, yo recuerdo cuando hablábamos de Doom 3, esto es un salto hacia el vacío, ¿no? Desde luego, aquí cuando probé ya este Doom de 2016, comprobé que lo que había estado jugando en el pasado se llamaba Doom porque salía en la carátula, pero no era tan Doom como aparentaba, ¿no? Y aquí ya de verdad sí que me divertí muchísimo. Este Doom 2016, como hemos dicho en más de una ocasión, es un regreso a los orígenes, resetea de cierta manera la saga otra vez, porque el Doom 3 también la reseteó, no para de resetearse esta saga nunca, y desde luego vuelve este ritmo de juego súper fluido, gracias a la velocidad del Doomguy, también a la novedad del doble salto, ¿no? Lo rápido que se incorpora al agarrarse a una cornisa. Los niveles también se nota que son mucho más abiertos, claro, viniendo de Doom 3 que eran super pasilleros, con muy poca luz, ¿no? Pues aquí impresiona el volver a ver niveles pues con tantos caminos, ¿no? que tomar. El hecho de las desmembraciones, ¿no? Que son el pan de cada día en este juego, a los enemigos. Y sobre todo el hecho de que cuando te caes, ¿no?, de un sitio alto, no te vas a hacer daño. Y eso, pues quieras que no, pues te hace como jugador que no tengas que tener tanto cuidado a la hora de moverte por el escenario, ¿no? Puedes ser un poco más osado, ¿no?, a la hora de moverte, de saltar, de ir para abajo. Es un juego, yo creo que bastante vertical, ¿no? Y en ese sentido choca, ¿no?, que los primeros Doom no tenían cámara de arriba y abajo, solo podías moverte lateralmente. Y en este, la verticalidad, vamos, sube muchísimo la importancia dentro del gameplay. También, a destacar como nueva mecánica dentro de la saga, pues dependiendo del arma y de la salud que tengan los demonios, pues pueden quedar estuneados. Esto se indica en el juego con una especie de aura que les aparece, de colores tanto azul y también naranja, ¿no? Entonces, en ese momento podemos ejecutar al demonio haciéndole, pues eso, lo que decía antes, un desmembramiento con nuestras propias manos, y así nos dropea algo de salud o de munición, ¿no? Esto se conoce en la comunidad como Glory Kills, y yo creo que es una de las cosas más impactantes, sobre todo en los primeros trailers que nos enseñaron, ¿no? Tal cual. Mola muchísimo, desde luego. O sea, es de las cosas que más mola. Cuando estás jugando y pillas a uno de los demonios y te lo cargas con las manos. Es espectacular, la verdad. Porque además, también, no sé si os pasará a vosotros, yo quería ver cómo era por primera vez esa animación, porque con cada mozo es diferente, con cada arma también. Y era como, estoy deseando saber cómo revienta este enemigo. Sí, de hecho, las Glory Kills, como dices, cada enemigo tiene la suya y además, dependiendo de por dónde le entres al enemigo, también. Yo creo que, de hecho, tiene hasta 5 posibilidades de Glory Kill por enemigo. O sea, que fijaos la cantidad de animaciones que se hayan tenido que currar, ¿no? Cada una más bestia y más gore que... Yo recuerdo una de uno de... No sé si era en los Mancubus, que creo que les arrancabas algo de la tripa y se lo metías en la boca para que se lo tragase, ¿no? Y era como una especie como de granada, ¿no? Y acaban explotando. O sea, una auténtica pasada, ¿no? Dentro de ese baño de sangre, ¿no? Además de servir como pausa. Quería decir nada más, que a mí lo que me molaba era que estabas ahí todo enfrascado y de pronto, pum, parabas un momentito, te deleitabas y venga, que sigo. Y entonces respirabas, ¿no? Durante un segundo. Sí, sí, pero muy bien medido, ¿verdad? Porque no te rompe el ritmo. Es un momento, coges aire y sigues. Sí, y de hecho era un momento también de invulnerabilidad. Mientras estabas haciendo esa glory kill, aunque te dispararan y tal, no te hacen daño en ese momento. O sea que está muy bien introducida esta nueva mecánica. Luego también, como novedad, el hecho de que podíamos mejorar las stats del Doom Guy, ¿no? No sé si llamarle Doom Guy, hay gente que lo llama Doom Slayer, sí, pero yo le voy a llamar Doom Guy. Pues esto también, ¿no? No es que sea un RPG ni nada parecido, sino que, bueno, a medida que avanzamos por la trama, pues nos vamos a ir encontrando ciertos objetos. Unos de ellos, por ejemplo, son las esferas de energía Argent, que a medida que vamos encontrando cada una de ellas, pues podremos elegir entre aumentar los valores de salud máxima, armadura máxima o munición máxima de las armas, ¿no? Por otro lado, también tenemos las fichas de traje de Pretor, que están ocultas por los mapeados, como uno de los secretos de cada fase, y están en los marines muertos que nos vamos encontrando, ¿no? Esto nos va a servir, pues, para mejorar la capacidad de nuestro traje, del traje del marine, con cosas como, por ejemplo, la resistencia al entorno, por ejemplo, a barriles explosivos que no nos hagan tanto daño ninguno, el tema de escanear la zona, porque vamos a contar también con mapas de la zona que vamos a poder escanear y ampliar, el aumento de la capacidad del equipo, ¿no? y de su fuerza de ataque con los potenciadores, reducir los tiempos de recarga o incluso la velocidad, ¿no? de nuestro personaje, que ya de por sí es rápida, pues aún más. También vamos a poder acoplar a nuestro arsenal mejoras con los puntos de mejora de armas, porque hay como una especie de drones que se lo quitamos de muy malas formas también las cajitas de las mejoras, le pagamos un puñetazo al dron y nos quedamos con ello, y con eso pues le acoplamos esas mejoras a los armas para hacer como una especie de disparo secundario mucho más destructivo, ¿no? Y luego, por último, como mejoras de las estas del personaje, quiero recalcar las runas, ¿no? Que vamos a ir consiguiendo dentro de una especie como de desafiosa contrarreloj. Tenemos 12 runas a lo largo de la aventura y podemos equiparnos hasta 3 de ellas a la vez, ¿no? Y cada una de ellas, como digo, pues nos da una habilidad única, del tipo de aumentar a lo mejor el alcance del imán de objetos, ¿no? De todos esos objetos que, o esas cosas que dropean los enemigos, pues si estamos a una distancia estipulada, pues lo atraemos, ¿no? No hace falta llegar hasta el objeto en sí. Luego también, por ejemplo, el tiempo de estuneo del enemigo, pues con esta runa lo podemos ampliar. O incluso hay una runa que nos va a permitir darle a nuestro marino una segunda oportunidad. Si está a punto de morir, pues tenemos esa second, ¿no? Que nos va a permitir, pues, aguantar un poquito más. Hablando de armas, que lo he mencionado antes que en el tema de las mejoras, pues contamos con tanto las míticas, ¿no? La motosierra, la escopeta y la super escopeta, ¿no? Esa escopeta de doble cañón, el fusil de plasma, el BFG, el mítico BFG, el lanzacohetes, y también se añaden algunas nuevas. Yo he querido destacar el fusil Gauss, que es un arma de energía bastante, bastante tocha y bastante grande. También tenemos distintos tipos de secretos en el juego, ¿no? Tenemos coleccionables, como los muñecos de Doom Guy, que tenemos 2 por nivel y nos van a dar skins en el personaje. Luego también tenemos en cada uno de los niveles una pequeña zona secreta que recrea algún nivel de los 2 primeros Dooms, que eso sin duda es un easter egg, un detalle enorme para los jugadores más clásicos. No sé si a vosotros habéis encontrado alguno, sí, pero desde sí, luego... Uno sí. Es una gozada encontrarse ese cambio, ¿no? De ver todo tan bien y tal, y de repente cruzar una puerta y verlo todo con esos gráficos, ¿no? Tan noventeros. Está muy bien integrado, ¿no? Aquí se ve que realmente conocen a su público. Y es muy importante. Cuando tú ves un juego como este, recordar, cuando tú ves una animación y dices, esto lo han hecho pensando en mí, o el tipo de humor tan bestia, todo eso está aquí presente, sí. Sí. Que aunque es un fanservice muy bien hecho, porque en otros casos te encuentras que es de una forma un poco grosera y que te intentan vender el juego por esas cosas para que te como sí. Nostalgia. Y aquí es todo lo contrario. Es una recompensa al que juega y sigue buscando como buscaba en aquella época. A mí me gustó muchísimo, la verdad, este detalle. Realmente esto no es obra de inicio, bueno, no es idea original de Doom, ¿no? De aquí de id Software, de Bethesda. Esto se hizo anteriormente en el Shadow Warrior, el reboot de este juego. No sé si os acordáis de que también tuvo una versión de los 90 y después, pues, Devolver Digital lo trajo en 2013, creo recordar que fue. Pues tenía este tipo de fase de secreto oculto en el que llegabas a un sitio y se veía todo como se veía en la época retro. Es decir, que tomaron un poco el testigo de esta iniciativa de Shadow Warrior. Solamente lo quería comentar como curiosidad. Sí, sí. De hecho, cuando recoges alguno de estos muñequitos de Doom Guy que he dicho que están repartidos, esa animación que sale recogiéndolo suena muy de fondo y muy sutilmente la canción del primer Doom. Sí. Está muy chulo. Luego, aparte de la campaña, como hemos dicho, también se completa el juego con otros dos modos principales. Uno es el multiplayer y otro es el modo Snap Map. Solamente en la versión de consolas PlayStation 4 y Xbox y PC. La versión de Switch no lo trae. ¿Y qué es esto del Snap Map? Pues digamos que es una herramienta que dota a la comunidad de manera nativa de poder crearse sus propios niveles in-game. Y de hecho pueden ser compartidos, organizados, votados. Es una especie como de Mario Maker, pero de Doom, ¿no? Tiempo atrás ya queda esos WAD, ¿no? Y esos archivos, ¿no? De los 90, donde se hacían los mapas con programas externos. Y aquí el propio juego nativamente pues nos da toda esta herramienta, ¿no? Y toda esa gestión, ¿no? De en comunidad. Yo reconozco que no le saqué mucho partido, no, la verdad. Yo tampoco. Tengo que decirlo. Sí, yo también te digo que me pasa, creo, en todos los juegos creativos, ¿no? Soy más de jugar los niveles que de crearlos, ¿no? Y luego, en cuanto al multiplayer, pues cuenta con varios modos de juego, hay bastantes arenas de combate, muchos mapas, el mítico deathmatch no puede faltar, pero aparte de él se le añaden pues modos como control de zona, tocar y congelar, clan arena, cosecha de almas, o sea que no se han quedado en lo de siempre, sino que han querido darle un poquito de variedad, ¿no? Y sobre todo quería destacar en esto del multiplayer la capacidad de poder convertirnos en un demonio, ¿no? Podemos ser un Revenant, un Mancubus o un Barón del Infierno, ¿no? Con una cantidad enorme de vida y de fuerza respecto a los marines normales, ¿no? Yo pienso que eso le dio un poquito de originalidad, ¿no? A estos modos de juego. Aunque es cierto que al final el multijugador creo que ha sido esa cuenta pendiente de este juego, que aquí estamos alzando evidentemente todo lo bueno, pero también ese punto a mejorar, ¿no? Que en este caso creo que fue el modo online. Desde luego, y yo pienso que quizás si en vez de haber dado una beta abierta del online hubiesen puesto una demo de la primera misión de la campaña, las críticas iniciales hubiesen sido, vamos, diametralmente opuestas, yo creo. Seguramente. En cualquier caso, el resultado, lo has contado, a nivel de campaña al menos está fuera de toda duda de que el que juega sabe lo que tiene delante, la esencia se respira, como es un no parar de matar todo lo que se mueve, es una proeza y una auténtica maravilla. Como también, por favor, lo que estamos escuchando, imaginaos, jugar con cascos, reventar todo cuanto se te cruza en tu camino con esto. El juego es pura tralla, es pura ambientación, es sentir que estás en un lugar incómodo y lo logra muy bien. Aquí el trabajo de Mike Gordon es sublime y de hecho creo que Juanjo, tú antes nos comentabas fuera de micro que algunas canciones te las pones de forma diaria para tus rutinas, no sé, del día a día, que me parece un poquito raro, ¿no? Pero bueno. Bueno, me la pongo un poquito para ponerme las pilas, porque la realidad es que esta música, si necesitas empezar a hacer algo a lo rápido, a lo potente, te endiosa, ¿no? Te pone ahí en el momento, ¿no? Y es que hablamos de una banda sonora muy premiada el año de su lanzamiento y en lo personal he de decir que he disfrutado como un niño pequeño buscando información de la banda sonora, pues que eso, me he dedicado a ponerla de fondo en Spotify mientras recababa información y claro, pues ha sido un placer. Y hay que repetir, ¿no? Endiosar la figura de Mick Gordon, que compuso una intensa mezcla de metal industrial y electrónica que ha dejado numerosos premios, ¿vale? Y que ya ha demostrado su trabajo en otras ocasiones, y aquí dejo un poquito el dato para quien quiera seguir la pista, en juegos como Prey, Killer Instinct o Wolfenstein. Así que ya sabemos que si te gusta la banda sonora de Doom, pues posiblemente te vaya un poquito la de estos juegos. Y el corte que conforma la banda sonora de Doom es el resultado de juntar el bagaje musical de la propia franquicia con las influencias de este hombre. Desde la entrega original, se podría decir que es la que da las pautas a seguir con ese recital fantástico, ¿no? Que ya comentábamos de heavy metal en MIDI, a cargo de, y otra vez aquí un tributo a Robert Bobby Prince, que es el que trajo las primeras sintonías del juego. Y el resto, pues lo único que ha tenido que hacer este hombre es ir adaptando los derroteros de cada una de las secuelas, pasando a su vez por las manos de Chris Brenna, que por si alguien no lo sabe, también estuvo un poquito inmiscuido en la banda sonora de Doom y es el cantante de los Nine Inch Nails. Inch Nails, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, pero aquí va un paso más allá, ¿no? Y la propuesta de Doom, que es muy frenética, la lleva a experimentar con sintetizadores modulares y guitarras de alto octanaje, que pretende revestir lo que era la banda sonora de un rollito muy noventero, ¿vale? Que es de lo que se trataba. Y destaca en especial el uso de un sintetizador soviético llamado Polyvox, que aporta un toque único. Ese rollito que se escucha un poco diferenciado, pues ya sabéis, es este sintetizador, que bueno, los músicos sabrán diferenciar, yo no llego a ese nivel, pero el caso es que sí que noto que suena un poco potente, un poco atronador, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Y también hay que destacar, bueno, yo quiero destacar aquí, ya se ha comentado un poquito por encima, uno de los momentos más emblemáticos del juego para mí en cuanto a la OST, y es que cuando cogemos el ascensor al comienzo de la partida, ¿no? Al comienzo de la historia, y empieza a sonar el mítico y brutal At Doom's Gate, que golpea como un puñetazo así con su renovada apariencia, ¿no? El principio estamos hablando, y que culmina con el efecto gráfico y sonoro de recarga de nuestra recortada. Y es que eso a mí me parece algo brutal, algo bestial, algo que describe muy bien lo que al final es la sincronía de banda sonora y juego, cómo cuando empieza la acción potente, empieza la música a tronar, está muy bien hilado, porque tú escuchas la música, como ha puesto Sergio al principio de este corte musical, es todo como más ambiental, ¿no? Pum, pum, pum, pum, pum. Y entonces tú te vas como ambientando. Pero es que cuando llega la marcha, cuando llega el sitio, cuando ya hay muchos demonios, entonces todo empieza a salir guitarras, a tronar, empieza ya a ponerte frenético y corres, corres. Hay algo que te lleva, que la banda sonora te lleva más allá de lo que estás jugando. Es algo increíble lo que ha conseguido este hombre, ¿no? Al final son 31 pistas totales que compone la banda sonora, que fueron distribuidas en formato digital por Bethesda Softworks a través de canales como iTunes, Spotify, YouTube o Google Play bajo el título Doom Original, Game Soundtrack. Lo podéis, yo qué sé, yo por ejemplo en Spotify me lo suelo poner en el PC para cuando estoy así trabajando y quiero hacer cositas un poquito tal, me lo pongo y la verdad es que la mar de gusto. Y a pesar de que el juego salió en mayo de 2016, la banda sonora no fue lanzada hasta el 28 de septiembre de ese mismo año. Y tal como era de esperar y como he dicho al principio, las críticas fueron muy positivas y no solo se convirtió en una de las bandas sonoras más queridas de su año, sino que ya directamente se lo ganó a base de premio, ¿no? Aparte de muchas nominaciones que recibió en la categoría musical, donde entran nada menos que los BAFTA, los Golden Stick Awards, los Game Developer Choice Awards, se hizo con el galardón en The Game Awards, también en la Academia de las Artes Interactivas y las Ciencias o en los SXSW Gaming Awards. Es decir, no es una banda sonora que sea buena porque la gente diga o deje de decir, sino que es que ha sido realmente premiada, nominada, todo el mundo llega, cuando la escucha, llega al punto de decir que es una de las partes importantes. Aquí no estamos hablando de que la música acompaña, está por estar. La música hace mucho en este juego, ambienta lo que es una cosa increíble. Es parte indisociable. Hay un detalle, una curiosidad que la compartimos de hecho en Twitter hace ya un tiempo, y es que realmente si esta banda sonora la pasas por cualquier programa de edición de sonido, Audacity te vale mismo, da igual, y tú analizas y ves el dibujo que hace el espectro de la onda, resulta que lo que te sale es un 666. Que es una cosa muy llamativa, porque eso indica que desde la propia composición, a la hora de grabar, se ha tenido en cuenta que el dibujo que hace esa onda tengo una representación en pantalla que sea, ya digo, el símbolo demoníaco por excelencia. Son detalles, ¿no?, que hacen que realmente se nota el mimo, se nota el trabajo, se nota que es un punto indisociable cuando uno habla de Doom y está aquí presente. Así que yo creo, fíjate, Juanjo, que como tenemos aquí delante a nuestra disposición toda la banda sonora, si no tienes nada más que comentar, porque desde luego estos son guitarras atronadoras, que nos digas un temita para hacer una pausa musical y luego regresar. Hay muchos, a ver por cuál te inclinas. Bueno, yo, la verdad, los hay más largos, los hay más cortos, los hay más atronadores, los hay menos, pero a mí el que hay en el menú de inicio me ambienta muchísimo, se llama Hellwalker, si no me equivoco, y es algo que suelo poner para ir, porque como va increciendo, me va llevando así como poco a poco al punto culmen, y me gusta bastante. Uh-huh, vale, pues vamos a escucharlo. Bueno, antes yo he dicho Mike, es Mick Gordon, como tú has explicado efectivamente, este Hellwalker con el que empezamos realmente a meternos de lleno en Doom y regresamos en un rato. ¡Mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Hola, super amigos. A Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de Doom después de escuchar este Hellwalker, este Caminante del Infierno, una composición de Mick Gordon, que desde luego, bueno, es una, no hay mejor forma de empezar un juego que con esta música que te mete de lleno en ese lugar, en Marte, en el mismísimo Averno, matando criaturas. Pero tenemos que continuar porque Doom es un juego que cuando salió fue un exponente, fue un toque de atención incluso, de oye, se puede hacer un shooter frenético y a la vez visualmente potente y sin renunciar a lo que es la esencia de Doom. Lo consiguieron, salió en PC, salió en Play 4, salió en One, pero tiempo después llegó también a otras plataformas como Switch o esa versión VR que recordemos como Carmack sale de la empresa para apoyar lo que iba a ser el lanzamiento de Oculus Rift. Pues los azares del destino, fijaos cómo son. Y lo comentaba antes, yo recordaba con una viveza brutal y atronadora ¿cómo nosotros hablábamos de ese anuncio de Doom en Switch? ¿Realmente merecía la pena jugar a una experiencia como esta, que es única en el medio, que es moverte continuamente, saltar, bajar, cargarte un enemigo, ahora hacer un triple mortal con no sé quién? ¿Realmente eso se podía llevar a una consola, evidentemente menos potente como Switch, sin sacrificar en exceso este componente? ¿Se puede seguir sintiendo un Doom a pesar de renunciar a los 60 FPS? Pues esa pregunta yo creo que hoy nos la va a responder Aitor, porque tú sí que te animaste, te lanzaste a comprarte esta versión de Switch. Creo que después de haber jugado, haberlo jugado en otras plataformas, por tanto vas a poder comparar y decir, oye, realmente aunque no están estos elementos, ¿se sigue sintiendo un Doom o no? Cuéntanos un poquito, aunque sea de curiosidad, por si alguien quiere hacerse con él, porque esto del factor portátil también hay que tenerlo en cuenta. Claro, desde luego yo venía de jugar a este Doom en PC y evidentemente se nota la diferencia cuando pasas a jugarlo en Switch, ¿no? Lo he jugado de las dos maneras, tanto en portátil como en sobremesa. En sobremesa, de hecho, también lo he jugado con el mando Pro de Switch, que creo que es como mejor se juega. Y de hecho, se sienta muy bien, o sea, la adaptación a Gamepad está muy bien hecha. No es solamente un juego de ratón y teclado, sino que desde luego, ya sea en Switch con el mando Pro o con los mandos de las otras consolas, yo creo que se ha hecho un muy buen trabajo de gameplay, ¿no? Pero en el caso de Switch, pues tengo que decir que evidentemente la tasa máxima de frames son 30. Y evidentemente a todos creo que nos encantaría que hubiese salido a 60, pero bueno, la máquina da lo que da. Pero bueno, creo que se puede jugar. Evidentemente se nota menos frenético, pero que los FPS sean estables ayuda a que la experiencia sea buena y sea fluida. No tan fluida como querríamos, pero es fluida y se puede jugar bastante bien. Problemas que me he encontrado, sobre todo, aparte de que tiene unas carencias gráficas evidentes, ¿no? Para conseguir esa estabilidad de frames, que se disimulan bastante bien en modo portátil. Es que, por ejemplo, al jugarlo en este modo, hay cosas que se ven demasiado pequeñas, ¿no? Y ya no hablo simplemente de los subtítulos, ¿no? Porque al final, yo creo que a ninguno nos importa lo que nos estén contando, ¿no? O leer los subtítulos de la historia, sino incluso quizá también el propio HUD, ¿no? De lo que tenemos en pantalla, de la munición que tenemos y tal. Quizá en modo portátil se ve demasiado pequeño, ¿no? Quizá deberían haber hecho una especie de escala de esos textos cuando se juega en este modo, ¿no? Pero bueno, a nivel general, creo que es un juego que se juega perfectamente, tanto en modo portátil como en sobremesa, y más allá del precio, ¿no? Al que salió, que salió a full price, habiendo salido con, creo que ya 2 años, ¿no? De retraso respecto a las otras versiones, pues ahora que ya ha pasado un tiempo y ya se encuentra un precio bastante más asequible, yo le daría un tiento si no has jugado todavía Doom. Evidentemente, si quieres jugar de las mejores condiciones posibles, PC. Y si no quieres jugarlo en PC, pues Play 4 y Xbox también son buenas alternativas. Una pregunta muy recurrente que te quiero trasladar, que seguramente mucha gente se haga, es: ¿tiene sensor de movimiento? Esto es que tanto se ha dicho, ¿y cómo es realmente? ¿Cómo funciona? Wow, pues no recuerdo exactamente si lo tiene o no, porque hace bastante que lo jugué. Es que yo leí que lo actualizaron, que en un inicio no lo tenía. Pero luego la inclusión que le dieron no es como uno puede pensar en la época de Wii, que tú apuntas a la pantalla, sino que era más un giroscopio. Uh-huh. Por tanto, sí, yo recuerdo lo de la actualización de después, sí que lo recuerdo. Recuerdo que no venía de base con el juego y lo metieron a posteriori, pero no me acuerdo ya si lo llegué a probar o no. Bueno, en cualquier caso, creo que es interesante saber, pues eso, cómo se comporta en la máquina, ese componente portátil, sí, que las y también cosas. También quería destacar el hecho de que, aunque parezca mentira, o al menos en el momento en que yo lo jugué, que fue cuando lo sacaron, unos meses después de sacarlo, ¿no? Porque lo querían físico y tal, había gente en el multiplayer, ¿eh? Ojo, que pensaba que iba a ser un Erial, que todo el mundo iba a estar en la versión de PC o en la de las otras consolas. Pero ya era y de pago. ¿Encontrabas? ¿El online? Creo que no, creo que todavía o estaba a puntito de empezar y la gente todavía podía jugarlo y, oye, encontraba partidas y se podía jugar partidas en online, o sea que, oye, estaba bueno. De hecho, Atreya nos comentó 400.000 unidades habían vendido esta versión o una cosa así, o sea que impresionante. Pero es que no quedó ahí. A mí me resulta llamativo porque son distintas formas de abarcar un mismo juego. En este caso tenemos la experiencia vanilla, por así decirlo, que es la de PC, ese traslado a consolas de alta definición, más potentes, y luego la portátil, que es Switch, pero también el VR, porque Juanjo, tú en este caso, que es el que lo ha podido probar PlayStation VR, esta versión, ¿es el juego completo? ¿Son fases? Explícanos en qué consiste esto. Bueno, no puedo hablar de lo que es el juego de manera completa, porque yo me pillé las gafas virtuales, me las pillé con el Megapack, y uno de los juegos que venía con el Megapack en digital era este Doom VFR, que se llama, y la verdad es que le habré dado 2-3 horitas, así que no puedo hablar de toda la entidad del juego y tal. Lo que sí puedo decir es que se basa en el core del juego, es el Doom 2016, de este que estamos hablando. Las fases más o menos son las mismas y tal. Hay algunas diferencias, ¿no? Como por ejemplo el movimiento, no nos movemos de manera normal, sino que hay como una especie de teleport. Apuntamos a un sitio y el personaje se como que se va a ese sitio de manera directa y desde ahí apuntamos y disparamos. A mí me resultó al principio un poco chocante esa manera de jugar, pero después al poco te haces. Sí que me noté un poco de mareillo, pues porque no estaba yo acostumbrado a tanta velocidad. Yo con las gafas de realidad virtual tengo que dar sesiones cortas, no soy de las personas que puede estar jugando todo el tiempo que le apetece. Lo disfruto bastante, pero tengo que echar ratetes y parar, porque si no me... Y con este juego no lo pasé tan mal como con Skyrim, pero sí que tuve mis momentos, ¿no? Decir que fue bastante divertido una vez que le cogí el truco y que tiene varias maneras de controlarlo, porque lo normal es jugar con el DualShock, que es lo que tiene todo el mundo, pero también vi que se podía jugar con el Aim Controller, que es esta especie de escopeta, por decirlo de alguna manera, que hay de Sony, pero la manera guapa para mí es la de los Move. Yo tengo los PlayStation Move y ahí es donde ya notas la inmersión buena, ¿no? Porque con cada mano haces como si fuera el control, como si fuera un arma, te pones de pie y estás con los moves puestos y la verdad es que lo notas, lo sientes más juego de realidad virtual. Así que yo lo recomiendo, si se le puede dar un tiento, además el precio es reducido, creo que lo miré cuando en su momento y creo que eran 30 euros, y creo que es una experiencia que merece la pena. Si no creo que sea una experiencia para entrar a Doom, me vengo a referir, si quieres entrar a la franquicia, píllate el juego, que el juego es una experiencia más gamer. Esto está bastante bien, ¿vale? No, yo no lo denosto, pero creo que más complemento. ¿Que te gusta Doom y puedes echarle un tiento a Doom VR? Tírale, que lo vas a disfrutar casi casi seguro. Yo aquí tengo una duda, y es que, claro, todos los que hemos jugado a Doom tenemos la cosa de que en mitad de un combate, si te paras mucho, estás muerto. O sea, es un tipo de combate en el que tienes que estar todo el rato en movimiento, cubriendo, yéndote por un lado, para otro. Claro, aquí, en esta versión de VR, como has dicho, tú seleccionas el sitio donde quieres ir y te teletransportas inmediato. Imagino que habrá como una especie de fundido a negro, ¿no? ¿O cómo va? Es como un flash, ¿no? Como que si hubiera un flash y un movimiento directo, ¿vale? Y entonces, eso es molesto, lo digo porque si, como no puedes parar quieto en ningún sitio, estar viendo ese flash todo el rato puede llegar a, no sé, a molestar. No, es realmente lo que te he dicho, que te tienes que acostumbrar. Pero una vez que te acostumbras, no deja de ser como una mecánica. No sé si la similitud se podría hacer igual, pero en Gears of War tú sabes que cuando estás jugando hay un momento que tú tienes un reflejo con el gatillo para recargar el arma. Pues al final se convierte en eso. Se convierte en una mecánica más, tanto visual como de movimiento de manos para ir moviéndote. Se convierte en algo que entra dentro del juego, no se hace. Es como saltar en un plataforma. Vale. Al final es algo que no notas como impostado, sino parte de tu movimiento. Vale. Lo ves como natural, aunque parezca que no. Es una cosa curiosa porque parece que es algo que no debería de ser bueno, pero sí llega a llevarte bien a lo que quiere, ¿no? Que es que te sientas que te mueves y que te posicionas en una manera más o menos, no sé si decir estratégica. Porque claro, tienes que ir buscando el punto que hay cierta cobertura. Como bien has dicho, no puedes estar quieto, claro. Si te vas a un sitio donde esté espacio libre, empiezan a darte y también es un poco más fácil, es menos frenético que Doom. Pero podemos decir que no es la experiencia Doom por excelencia, ¿no? No, es que no es Doom. Jugar a Doom no es jugar a Doom con vale. realidad virtual. Jugar a Doom es jugar a Doom con un mando. Es que no puedes trasladar 100% la experiencia a pantalla a VR porque es que no son en el mismo sitio. Entonces, claro, si tú te pusieras a jugar a Doom con ese frenetismo, tu cabeza no sería capaz de aguantar tal velocidad. Eso es lógico. Tú si te pones a correr con el coche a 200 no te das cuenta de las cosas pasar. Pues algo así. Bueno, es una opción más. Está de VR, está la de Switch, PC, One, PS4. Y ahora yo quiero saber, porque nosotros, cada uno ha jugado, imagino que en una plataforma distinta. En mi caso, por ejemplo, ha sido en PC. Pero yo quiero saber también los compañeros, los oyentes que nos han ido enviando audios, también comentarios. ¿Cómo ha sido esta experiencia con este Doom de 2016? Que seguro que tienen cosas muy interesantes que contarnos. Así que vamos a escuchar esos audios y luego vamos con toda la parte escrita. Muy buenas, soldados del batallón. Soy Alex, del grupo de Discord, y yo también quería poner mi pequeño granito de arena en este maravilloso especial que os estáis marcando todos los comandantes. Lo primero es eso, dar la enhorabuena a todos y cada uno de vosotros, porque no solamente el trabajo de documentación está siendo impresionante, sino sobre todo la manera de contar todo ese trabajo, porque estáis haciendo que la historia del videojuego, los datos sobre autores e incluso los trucos de programación, de los cuales la gran mayoría de oyentes como yo no tenemos ni idea, sean la mar de interesantes de escuchar. En mi caso, este audio es para hablar sobre la segunda y tercera entrega y sobre Doom 2016. La segunda entrega no he jugado, así que acabo ya. La tercera entrega sí, fue mi primera entrega de Doom. Y tú dices, ¿pero no mandaste un correo diciendo que tu primera entrega fuera de 2016? Pues eso pensaba yo, hasta que llegué a escuchar vuestro especial, en el primer especial de todos, y hablasteis un poquito por encima de la tercera entrega y dije, ostras, eso que están diciendo me suena muchísimo. Empecé a rebuscar en los juegos y ahí estaba mi copia de Doom 3 de la primera Xbox. ¿Qué pasó? Que cuando me regalaron esa consola estaba muy enganchado a Halo 1 y Halo 2 y mi padre vio un juego de tiros con aliens en la tienda y dijo, pues era parecido al otro y se lo compro. ¿Qué es lo que ocurrió? Que yo a día de hoy soy un cagueta, pero me lo paso bien con los juegos de miedo. Antiguamente era un cagueta y punto. Entonces puse esa copia, le di a empezar y me encontré un juego oscuro, con demonios, y los primeros, al ser poseídos, pues hacían unos ruidos un poquito inquietantes. Así que a lo mejor le dediqué como 3 horitas. Esa fue mi corta experiencia con la saga Doom hasta el reboot de 2016. Y ahí entré buscando un Doom. Venía de Persona 5, venía de God of War, venía de Horizon Zero Dawn, venía de Zelda Breath of the Wild, y yo quería un juego que no me exigiese. Que ni emocionalmente, ni de tiempo, sino de sentarme media hora, auriculares, desestresarme y punto. Y viendo los juegos disponibles, dije, pues Doom parece que se adapta perfectamente a estas características. Y no solamente se adapta, sino que las cumple y las sobrepasa. ¿Por qué sentarte, después de un mal día, ponerte los auriculares, con las guitarras de fondo, una escopeta, o un cañón de plasma, o el arma que se te antoje, un lanzacohetes, y empezar a matar todo bicho viviente que aparezca por ahí? Y la verdad es que te quedas muchísimo más suave después de esa sesión de juego, que puede ser media hora, una hora, 2 horas o 20 minutos, que eso es lo bueno de la saga Doom, que la verdad es que se adapta perfectamente a tus necesidades. Y aunque es verdad que la historia nunca ha sido el punto fuerte de la saga, por lo que vais contando, sí que en este reboot de 2016, la verdad es que a través de coleccionables, los datos de los distintos demonios, de las instalaciones de la UAC, a mí me parecieron muy interesantes. De hecho, estoy esperando que en esta secuela de Doom Eternal profundicen un poquito más, porque la primera entrega, entre comillas, acaba con un cliffhanger bastante gordo para ser Doom. Con lo cual, con muchísimas ganas de que salga la nueva entrega. Nada, llego a los 3 minutos, amigos, así que nada, aquí me despido, un abrazo enorme y con ganas de escuchar la siguiente entrega de vuestro especial. Muy buena, Tallón, me presento, soy Javi BG y quiero dejaros mi audio para el especial de Doom. Lo primero que quiero es dar las gracias por estos especiales, los cuales aún no nos enseñan tanto de esta industria del videojuego y que personalmente me encanta saber lo que ocurre detrás de las cámaras o en este caso detrás de las líneas de código. Y bueno, quiero comentaros cómo fue mi primera incursión con Doom, que no llegó hasta su último lanzamiento, que es Doom 2016, aunque lo jugué en 2017. Ya sabía de sobra de qué trataba este juego, sabía que era historia viva del medio y que su nombre ya es conocido por todos. Aunque escuchando los especiales, leyendo los comentarios, me he dado cuenta de que, como yo, muchos no han jugado a esta última entrega. Es algo curioso, es un nombre muy sonado, pero no tan jugado. Cuando comencé a jugarlo, las ideas preconcebidas que tenía en mi cabeza eran 1-1, un juego frenético, divertido, en el cual el ritmo estaba controlado al milímetro, para que no quieras parar de jugar y disparar hasta que todos esos demonios fuesen solo sangre y vísceras. Vaya, un auténtico genocidio de demonios. Y dentro de todos los shooters del mercado, sabe tener una esencia propia, la verdad. Y me alegro de haber podido disfrutar esa sensación del primer Doom, pero a día de hoy. Y bueno, hasta aquí llega mi aportación. Solo queda dar de nuevo las gracias al Batallón y a toda la familia de Discord. Un saludo y hasta la próxima. Saludos, Batallón. Aquí Jojor. Y toca Doom 2016, este reboot que se conoce hace unos años. De este sí que tengo un mejor recuerdo del momento de probarlo. Porque allá por 2016 estaba ya empezando a ser capaz de jugar a juegos en primera persona con menos dificultad, digamos, y estaba más a probar cosas interesantes y acababa hace poco de crear una cuenta de Steam compartida con un amigo. Y le llamó la atención el Doom y aunque sabía que seguramente no me iba a dar mucho más, fue como, pues venga, ¿por qué no? Y cogimos este Doom 2016. En mi caso no he sido capaz de jugar mucho a él, porque si no recuerdo jugarlo, recuerdo que me pareció llamativo el tema de recordar cómo iba el ritmo, el cómo te incita a seguir más y más y más y más. Vamos, todo esto que lleváis diciendo durante ya 2 episodios, más lo que llevéis de este tercero. Y me gustó la idea del cómo realmente hicieron que cada enemigo fuese débil a un arma, más que para curarte, en lugar de tener que buscar algo que te cure, tengas que ir a atacar cuerpo a cuerpo. Esas me parecían ideas interesantes y, bueno, después todo el despliegue técnico que tiene, me pareció curioso. O sea, me pareció un juego curioso, pero al cual no fui capaz de jugar al día siguiente a empezarlo. Lo intenté tomar otro día después y es como, juego y está bien. Es como, Buah, mira, qué bien, pero no me hace querer seguir jugando. Es más, vale, me voy a algo que me cuente algo, que no sepa ya cómo van a ser todas las demás horas en base a estas primeras. Es una cosa rara que tengo este tipo de juegos que son... Que el foco está en que llegues y juegues y para adelante. Y como bien decíais, lo que se me decía Carmen, lo que decían, que la historia es algo secundario. Está porque tiene que estar, pero no hace ninguna falta. Y a mí, encima en esa época todavía, pues es una cosa que me mueve bastante. Entonces, es una saga que está muy en las antípodas para mí. Pero bueno, está siendo muy interesante este especial. A ver qué tal este tercero hablando de este título. Y nada, un saludo. Chao. Hola, batallón, aquí es Shocker. Esta vez dándoles un poquito mi experiencia con Doom 2016. Este Doom lo jugué exactamente el año pasado. Me lo compré para vacaciones. Y aunque tal vez no era el juego que debía haberme comprado en ese momento, por ejemplo, es que tenía bastante tiempo en vacaciones. Y un shooter como este te lo pasas bien rápido. Sí se me hizo un poco, bueno, esa medida corto. Y luego no miraba mucho cambio entre habitaciones. Para mí era un poco todo lineal. Y eso fue lo que me desanimó un poco del reboot al inicio. Pero luego me fui dando cuenta de que tenía mucho valor como reboot. Cuando no completaba ni el 30% de las habitaciones, me quedaba anonadado de como por qué, ¿verdad? Porque no llegaba ni a completar un 35% ni 30%, mucho menos en ninguna. Volví a jugar bastante, empecé, rebusqué, le di la vuelta a muchos mapas y aún así me faltaba bastante. Pues me pareció, wow, ahí fue cuando encontré el verdadero valor de este reboot. Cuando también la violencia, los desmembramientos, cuando empecé a desmembrar más literalmente. Cuando usaba esa opción del R3 que está en PlayStation 4 de desmembrar. Cuando miraba que desmembraba de maneras diferentes dependiendo de dónde atacaras al demonio. Y que la animación de la motosierra es asombrosa. Empecé a valorar más el reboot y luego ya cuando iba en los últimos 10 episodios finales, me di cuenta de que era una fiesta de balas infernal, un como dije en el review del Doom 2, una violencia y demonios por metro cuadrado. Aunque aquí, en esta versión, se tienen que liberar primero con una especie de trigger rojo que lo activas y te empieza a liberar las hordas de demonios. Es más, un shooter por hordas en ese sentido. Aunque así que tiene su historia y eso. Pues uno no le pone mucha atención a la historia cuando andan desmembrando con motosierra a un cyberdemon, ¿verdad? Pues eso me ha parecido un gran reboot que aprendí a valorarlo más con un poco más de tiempo, ¿verdad? Porque creo que un juego para cuando tienes tanto tiempo de vacaciones, un Doom o uno cae también, ¿verdad? Creo que tal vez es mejor un mundo abierto o algo así. Pero sí, cuando me lo terminé, ¡buah! Sentí gozada de que me di con este juego, la verdad. Empecé a jugar unos mapas offline y sí hay gente que se empieza a hacer los mapas clásicos offline y, bueno, online, quiero decir. Y, bueno, ahí tienen bastante contenido, mucho disfrute. Quien no haya jugado Doom jamás, este se lo recomiendo muy fuerte. Que, por favor, compren el Doom Eternal, que va a ser un juego seguramente asombroso. Esos trailers, esa sangre, esos desmembramientos a motosierras, que es lo mejor, definitivamente. Pues nada más que añadir que este es un reboot que al principio, como les decía, no lo valoré mucho, pero luego lo aprendí a valorar con el tiempo y ahora lo tengo siempre instalado en mi Play. Definitivamente siempre, siempre instalado. Bueno, pues nada, gente, esto es todo lo que tengo que decir del Doom este y chau. Bueno, ya hemos escuchado aquí los audios de los compañeros. Muchas gracias a Alex, a Javi MG, a Jojor, a Srocker por esos comentarios. Antes de nada me gustaría aclarar una cosa. Yo soy un poquito señorita Rottenmeier. Yo siempre... ¡Hay que ver! ¡Nos faltan audios! ¡Aquí no habéis participado lo suficiente! Pero realmente, bueno, creo que es de sentido común. Estamos infinitamente agradecidos. Sabemos que esta saga quizás no tiene la presencia o no es tan popular a día de hoy como otras de más prestigio, pero pensamos que no por calidad. Creemos que debería tener más alcance o que había una historia que contar y que hemos intentado reflejar aquí. Por tanto, bueno, si la participación ha sido menor, desde luego lo que no vamos a hacer es despreciar ni muchísimo menos a los que estáis ahí cada semana, como aquí estos compañeros. Y en cuanto al contenido de los mensajes, yo me quedo únicamente, y ahora os doy paso, lo que ha comentado Alex, esa anécdota de cómo Doom llega a su vida por esa carátula y finalmente se encontró un juego de miedo, ¿no? Pensando que era otra cosa. A mí me pasó con Mass Effect 2. Fue un regalo de Reyes que, bueno, cuando se vio en la tienda, cuando lo vieron quienes me lo regalaron, lo primero que, que te encuentras en la portada es a Shepard con un arma. Claro, tú piensas que eso es un juego, un shooter al uso. Y Mass Effect no es un shooter. Mass Effect es muchísimo, pero que muchísimo más. Y encima es la segunda entrega, que si no he jugado a la primera, pues imagínate. Pero bueno, es una anécdota, no sé qué os parece aquí lo que han comentado los compañeros, pero desde luego son experiencias fantásticas, ¿eh? Y un honor que la compartan aquí. Desde luego, yo agradezco muchísimo. Mira, me quedo con todos los mensajes, pero me ha gustado el detalle de que ha comentado Alex, de que le gusta que hayamos hablado de los motores gráficos, de cómo han influido, incluso los trucos de programación, que me preocupaba que quedaran un poco pesados y no, parece que por lo menos hay un fan, así que se lo agradezco especialmente. Bueno, yo al igual que vosotros, pues lo primero agradecer que participen, que se entiende que la situación, se entiende que es agosto, que también es complicado, uno está de fiesta, tal, no escucha el programa, mucha gente no escucha el programa ahora mismo cuando sale, sino que se espera cuando tiene un momento, porque se está de vacaciones, etcétera. Entonces, pues se comprenden las cosas, ¿no? La participación no puede ser la misma, pues por motivos obvios, ¿no? Pero el caso es que a mí, pues, me ha gustado es Rocker, ¿no? Que ha comentado. Que lo que le pasó es que en un principio a lo mejor no tenía tan claro lo que iba a ser este juego y al final le sorprendió. Y yo creo que es un poco la premisa de Doom, y es que no te espera lo que te vas a encontrar. Te crees que va a ser un tipo de juego y después te sorprende para bien. No conozco a nadie que haya jugado a Doom y haya dicho que no le guste, porque es que al final te absorbe, ¿no? El ratito lo tienes que pegar y el disfrute lo vas a tener. Para sea para mucho o para poco, te va a dar una buena sensación. Eso es, pero es que la cosa no queda aquí, porque también nos han enviado textos hablando y contando esa experiencia con Doom, como es el caso de Yandrak, que nos dice: mi experiencia jugando a Doom es muy reciente. En ciber y casas de amigos había visto el juego, pero no lo había jugado jamás. Imagino que se refiere al original, evidentemente. Es más, a mí me pasaron un CD con Quake 2 y es a lo que jugábamos en LAN o en ciber. El Doom 2016 me daba curiosidad y vi algún directo en Twitch, pero no me lancé a comprarlo, hasta que en este 3 anunciaron el nuevo Doom y me entró un hype y un mono de jugar que al día siguiente me compré el juego y me lo pasé en un par de días. Es alucinante cómo te absorbe y te mete de lleno en la partida, sobre todo si se juega con cascos. Partidas frenéticas y que si mueres, enseguida estás pegando disparos de nuevo. Me lo pasé en 26 horas y volveré a jugar para conseguir los logros que me faltan. Cuando supe que hacíais el especial de Doom, me pillé una oferta de Steam y probé el primero. Pero me hacía unos movimientos raros y me bajé una versión para 3DS. Y ahora lo compré para Switch, que va muy bien, pero no entiendo lo de iniciar sesión. También quise probar el tercero, pero al ver que es más lento, me lo guardo para otro momento. Ahora espero con ilusión el Doom Eternal. Gracias por este especial tan curioso. Pues mira, a lo loco, menudo atracón se ha dado de Doom, ¿eh? Los ha probado en mayor o menor medida todos. ¡Qué barbaridad! Desde luego. Yo no jugaba esto a los tengo todos y además en varias plataformas no va mal. Desde luego, en fin, pero lo que mola un montón es que Yandrak se lo terminó en 2 días de no tener especial interés, o sea que está bien hecho el juego, puede enganchar a cualquiera, aunque no haya oído hablar nada de esto. De hecho, es un juego que puedes jugarlo evidentemente en una sesión larga y no es un juego, yo creo que este Doom tampoco es un juego súper largo, ¿no? Y tampoco es tan corto, ¿eh? No es una cosa que en 4 horas te lo pases, ¿no? Pero evidentemente, aparte de jugarlo de manera maratoniana, por así decirlo, también es un juego que invita mucho a jugarlo a ratos, ¿no? En sesiones cortas o incluso intercalándolo con otros títulos, pues, de mundo abierto, mucho con un lore mucho más profundo, ¿no? Como desestresante. Pero mira, justo esa es una de las cosas que no me gusta de este Doom. No había caído, no lo había comentado, pero lo que dices es lo que no me gusta. El no poder grabar cuando quiera. Claro. Es algo que es característico de Doom desde el principio de los tiempos y ahora tienes que esperar a que te grabe él en un punto de control. Totalmente cierto. No estaba Carmack para programar eso. Entonces, eso era muy complicado. Pero también sí, digo que desde el punto de vista mío, que es el de alguien que ha probado este Doom por primera vez como primera entrada en la franquicia, a mí no me ha sentado mal. De hecho, que guarden X puntos según termines oleadas y tal, me parece bien. Yo creo que son más hábitos que tenemos, lo que hemos jugado sí. los anteriores, que una necesidad real. No, ah, ¿sabes no, qué no, me no. pasa? Yo creo que la base de este juego no es como la de las otras, que era un juego de PC y luego se trasladó sí. a consolas. Aquí, como que han salido todas las versiones de golpe y se ha pensado en sí. todo a la vez, se ha unificado todo. Sin embargo, Doom 1, Doom 2 y Doom 3, claro, en PC, por antonomasia, se puede guardar cuando a ti te dé la gana, ¿no? La mayoría de veces. Es verdad, aunque realmente yo no entiendo muy bien porque en realidad en todas las consolas, salvo la de Switch quizás, que tiene más limitado el espacio, en todas las consolas tienes discos duros amplios para guardar partida, que tampoco ocupan tanto. Yo creo que es más un diseño por lo que creyeran, porque no te jorobe en un momento dado que te maten y no te hayas acordado guardar. Que al menos tienes aquí seguro el punto de control anterior. Yo supongo que habrá sido por eso. Pero tampoco le hubiera estado mal que tú también pudieras guardar. Pero vamos, es un detalle pequeño y además hay bastantes puntos de control, así que no he tenido que hacer esperar demasiado a nadie cuando me han llamado y tenía una partida, o sea que bueno, no está mal. Es un detalle pequeño, la verdad. Pues fíjate que los comentarios que nos han llegado por iVoox, por esa versión para mecenas y la que está abierta de forma pública, hay un comentario que creo que a Traders te va a gustar por esa parte más de programación de la vieja escuela y demás. Dice Fer in Summer Mode. Esta vez lo voy a escuchar al revés. Primero el de mecenas y luego el normal, que en el anterior fue iVoox el que me marcó el orden y no podía estar al tanto. A ver qué diferencias encuentro. Luego lo ha escuchado y dice... Acabáis de mencionar a Michael Abras. He hecho una respetuosa reverencia al gran maestro. ¡Qué maravillas hicimos en su día con su libro y el increíble modo X de la VGA! ¡Wow! Aquí, madre mía. Ya te digo. Ya decíamos que Michael Abras era de la programación, que trabajaba en Microsoft y que antes de eso había cogido y sacado varios libros sobre programación de gráficos y demás con los que habían trabajado Carmack y Romero. Pero ya veo que también aquí en nuestra patria han trabajado pues el propio Fer. Sin duda, me parece maravilloso. Luego también nos alucinante, dice por aquí Don Patch, Sergio, aquí un tocayo mío. ¡Qué maravilla de programas nos estáis regalando este verano, Batallón! Cada semana estoy disfrutando más de este especial. Yo en lo personal soy un gran defensor de Doom 3 y esa intención que tuvieron en dar un giro hacia el terror y la narrativa. Soy consciente de que con ello daban un giro tremendo a la IP y por el camino perdía el frenetismo, pero es que realmente en el momento en el que salió, creo que lo necesitaba para diferenciarse de otras franquicias estrellas como Quake. Bueno, seguid así y espero que este especial llegue a todos los rincones del Reino Champiñón, Alexandria y hasta San Andreas, porque de verdad que menudo trabajo estáis haciendo. Cada semana estoy más contento de haberos podido conocer. Y luego dice, buenas de nuevo, porque nos escribió después. Todavía recuerdo la alegría que me dio cuando nos mostraron el reboot que estaban haciendo de Doom. El frenetismo intacto, esos gráficos punteros, las ejecuciones y sobre todo el protagonismo de la motosierra y la violencia explícita. Este juego era el sueño de todos los fans de la saga, pero realmente lo anunciado no era más que la punta del iceberg. Este reboot al final demostró ser un juego casi terapéutico, un Doom que recupera la esencia de la saga y lo actualiza en cada aspecto de la obra, haciendo que esa sensación que sentimos al tener por primera vez el juego original regresara de nuevo como un bofetón de nostalgia y ansia de despedazar demonios. En cuanto al futuro de la saga, Doom Eternal es una declaración de ID Software de que todavía tienen ideas para sus sagas clave y que no van a dejar que las demás compañías les superen. Bueno, Batallón, estoy deseando escuchar este cierre del especial. Sois los mejores de verdad. Gracias a estos programas de verano estoy descubriendo de nuevo la obra de ID Software. Nunca me hubiese imaginado que tras una premisa tan directa como Doom podría haber una historia tan interesante. Un abrazo a todos. Muchas gracias por el comentario. Desde luego, yo me quedo con eso, ¿no? Es lo que más ilusión me hace es la última frase. El haber descubierto más de una obra que a priori puede no interesarte o puede que no sepas todo lo que hay detrás. De hecho, me ha recordado, yéndote el comentario, que hubo voces que decían que esos trailers que se... esos gameplays que se enseñaron del juego luciendo un motor espectacular, mucha gente decía que eso era todo scriptado, que era gameplay simulado y que eso no era el juego final, que se vería muchísimo peor y para nada, para nada. Luego nos encontramos con una versión mucho más cercana de la que la gente se pensaba, ¿eh? Eso es. Pero es que no queda aquí. Luego también nos dice Pablo Nova, ¿se os ha ido la olla? tres partes de Doom. Eso es pasión, trabajo y calidad. Lo mejor de todo es que sin haber jugado nunca, ni creo que vaya a jugar en un futuro, lo explicáis tan bien que da gusto oír las tres partes. Muchas gracias. Por cierto, la saga Age of Empire, para un informe de misión, tampoco estaría tan mal. Pues mira, aquí nos ha dejado una sugerencia. Pues al buzón, ¿no? También. Pues sí, lo apuntamos. Ya tenemos una hoja de ruta muy buena de títulos, ¿eh? A ver cuál podemos hacerle un hueco, pero desde luego lo vamos a tener en cuenta. Luego Apse es muy breve, dice: muy bien trabajado, chicos, de 10. Muchas gracias, de verdad. Y Alejandro Jiménez, que dice: os como la vida, sois unos artistas, el resto lo mando en audio. Y de hecho lo hemos podido escuchar hace un rato. Pues nada, muchas gracias, ¿no? Yo también me uno a Apse, ¿no? Porque este comentario del anterior podcast, y digo que lo trabajaste muy bien, hiciste un trabajo muy digno para ser tres solo, y yo pues desde aquí quería decirlo que hiciste un curro impresionante para mi gusto. Pero es que esto no acaba aquí, porque efectivamente hemos hablado de ese Doom de 2016, es el nombre que se le ha quedado en sociedad, aunque realmente su nombre sea Doom a secas. Pero es que ahora sí que vamos a tener otra entrega dentro de muy poquito con el subtítulo The Eternal. Ese va a ser el que marque el punto de cara al futuro de la saga. Y pienso que es la mejor forma de acabar un especial como este, ya no solamente hablando de viejas glorias pasadas o de lo que es el presente, sino lo que está por venir, lo que esperamos, lo que ansiamos, lo que promete ser este Doom Eternal. Fijaos, durante el recorrido que hemos hecho en este programa, yo saco en claro dos cosas de cara a pedirle algo, una cuenta pendiente a este Doom Eternal. La primera es el modo multijugador. Creo que todavía se puede hacer muchísimo en ese aspecto, sobre todo en una empresa que venía de haber hecho Quake. Creo que se puede todavía fomentar y hacer, bueno, pues cosas importantes en ese apartado. Pero luego la segunda, y esto es una cosa muy personal, habrá quien no la comparta. He estado viendo, evidentemente, mucho gameplay de un Eternal, de esto que suben de 50 minutos o 20 minutos hablando con los creadores. Temo que se incline en exceso, y ya lo he visto un poco en este reboot, por el plataformeo. A mí, una cosa es la verticalidad en los enfrentamientos, el poder subir y disparar, y otra es esos tramos donde tienes que pasar sí o sí por zonas muy estrechas, donde tienes que hacer un salto muy preciso y calculado. A mí eso me rompe un poco con el esquema de lo que yo entiendo por Doom, y estoy viendo que en Doom Eternal va a estar más presente que nunca todo esto, ¿eh? Sí, sorpresa. Porque precisamente sobre lo que hablan es de lo contrario. Lo que están diciendo es que vas a aprender conforme mueras. Dice que morirás mucho, morirás continuamente y aprenderás a sacarle partido a esas muertes. Porque dependiendo de los demonios que haya, te pueden dar lo que es salud o por el contrario, te pueden dar armas o te pueden dar piezas de armadura. Una especie de Icaruga raro, ¿sabes? En medio del Doom. Entonces no sonaba que encajara esas declaraciones mucho con que vaya a haber más plataformeo. No sé, sí, pero parecía que esto es llevar más allá el frenetismo, además diciendo que va a ser aún más rápido. Y lo será, posiblemente, pero que esto está integrado, no lo digo en base a unas declaraciones, sino porque se ha visto en pantalla, ya no solamente la habilidad del doble salto, sino la otra que es como un sprint para adelante, ¿no? Como tienes que conjugar todo eso para ir de un sitio a otro, el dash, efectivamente. A mí eso me saca un poquito, pero vamos, estamos hablando todavía sin saber cómo se va a integrar todo esto, claro. Claro, sí, desde luego esto va a afectar sobre todo al diseño de niveles, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, al Doom Guy escalar, ¿no? Paredes. Hemos visto cómo utiliza una especie como de gancho para aparte de esos dashes, engancharse en un punto e ir rápidamente hacia él, ¿no? Yo creo que eso va a modificar mucho lo que es eso, el diseño de niveles. Y a mí me encantaría, sobre todo, que esta segunda parte de este reboot tuviese muchísimo éxito y que por fin la saga Doom tuviese una trilogía conectada, porque parece que no le da tiempo nunca hacerlo cuando tiene que volver a resetearse de nuevo, joder. Eso es verdad. Sí. No lo sé, pero de todas formas me sorprende, ¿no? Porque estamos hablando de un juego en primera persona y las plataformas en primera persona, puf, cuesta. Aunque hay que reconocer que en este Doom de 2016 estaba bastante bien. Es decir, que tú saltabas y era muy difícil fallar porque estuviera mal hecho o calcularas mal. Normalmente sabías de antemano si llegabas o no llegabas al salto y se podía ejecutar bien sin caerte por el hueco. Bueno, yo, salvo yo, pero en general no tenías por qué caerte por el hueco. Entonces, a mí no me gusta mucho ampliar la parte, como tú dices, Sergio, no me gusta mucho ampliar esa parte de plataformeo, pero y menos en un juego en primera persona, pero al menos lo hacen bien. Me quiere sonar que es sobre todo en los Doom, siempre ha sido la parte más de la zona del infierno cuando más plataformeo ha habido, ¿no? Con esas plataformas que aparecen como de la nada y hacen como un camino y tal, es donde se suele dar, ¿no? Es el añadido de dificultad, pienso yo, ¿no? Que está un poco por ahí y hemos visto una parte. Yo quiero esperar, yo voy a hacer mía unas palabras de en Petit Comité que hemos empezado, ¿no? ¿Qué es que esperamos de Doom? Y Atreides ha dicho, pues espero que salga. Pues yo estoy igual. ¿Vale? Sí, pues sí. A mí me ha encantado, como lo ha dicho, y además es que es lo que espero. Yo no pienso en nada más que con que den como mínimo lo que tiene Doom, va a ser una cosa bestial. Y yo no voy a hacerme más preguntas que las justas, que es la fecha de salida y el precio, nada más. Al final es más y mejor. Yo, tal y como lo entiendo, y creo que también lo han expresado ellos en múltiples entrevistas, el salto de Doom 2016 a Doom Eternal es como del Doom original al Doom 2. Es pulir lo que ya funciona. Tienes el motor, tienes la jugabilidad, haz más y mejor. No, tienes motor nuevo, así que tengo mucha curiosidad por ese lado. Pues el ID Tech 7. Mejor todavía, pues entonces ya me dejas, catatónico. Y encima recordemos que va a salir también en Google Stadia, que a ver cómo se comporta todo esto. ¿Verdad? Sí. Y tendremos, ya se ha visto, ¿no? Que va a tener el Doomguy un arma nueva, ¿no? Espalda, no sé exactamente si es como una especie de lanzallamas o no sé qué cosa es. Tampoco he querido ver mucho para no spoilearme de enemigos nuevos y tal, pero parece que pinta interesante. Eso explica una cosa. Leí también que ya estaba bien eso de que tuviéramos que pararnos para tirar una granada. Así que ahora íbamos a seguir con las armas en la mano. Granada. Supongo que será eso que estás diciendo, que llevará acoplado. Para poder lanzar la granada. Porque sí, como al hombro. Sí. Algo así. Ya lo veremos, 22 de noviembre. Esperemos que salga todo bien, que no haya ninguna decepción. Desde luego las bases están ya asentadas. Ya solamente mejorar, pulir, aumentar el número de esas sensaciones que nos transmitió este reboot. Y yo creo que en este punto ya hemos hablado un poquito de lo que ha sido este Doom, de cómo para muchos ha sido la puerta de entrada. Me encantaría que después de haber escuchado este especial, algunos se atrevan con el primero o con el segundo, bueno, con el tercero, pero sobre todo las dos primeras entregas creo que no han envejecido en absoluto, que ese sentimiento que muchos siguen, que se ha transmitido en la entrega actual, siguen ahí presentes. Yo ahora que he estado rejugando evidentemente a los primeros, sigue, efectivamente, a nivel técnico no hay ni punto de comparación, pero la jugabilidad es impoluta. Hay que mencionarlo y ahora sí que sí vamos a despedirnos de este programa y de este especial de verano. Posiblemente, ya lo avanzo, el último que hagamos en el Batallón Pluto como tal. Y lo he estado cebando, ¿eh? No os creáis, he estado aquí cebando desde la primera entrega de, ya veremos, a ver cuál es el Doom favorito de cada uno. Está el primero, está el segundo, está el tercero, está este reboot. Pero, y otros muchos, Doom 64. Siempre hay algún loco, ¿no? Yo en este mundo, sobre gustos, ni nada escrito. Yo quiero saber, Tony, en tu caso, creo que va a ser muy sencillo saber cuál es tu Doom favorito, porque no ha habido mucho donde elegir. Pero al menos coméntanos el que ha sido el que más te ha gustado y el por qué, para cerrar este especial. Pues el que más me ha gustado de todos los que he jugado, que básicamente son este y ninguno más. Pero no lo digas. Me decanto por... Entre este y ninguno más, me decanto por ninguno más. No, me decanto obviamente por este. Es que no tengo dónde elegir. No, creo que es un juegazo con un diseño brutal. Sí que es cierto que creo que el tema de bosses se podría haber implementado desde un poco más al principio, ¿no? Porque sí que queda bastante tardío. Pero creo que es un juego que va escalando poco a poco, que te va dando un frenetismo brutal y que yo lo recomiendo muchísimo. Así que sigo diciendo que no es que yo sea el target de este juego. No me veréis en Twitter con un nick que ahora ponga Tony Domínguez ni ninguna cosa de esta. Wow. Pero creo... No va a pasar. Pues quedaría genial. Ya ves. Pero no. No. Pero creo que en general es un juegazo con no solamente con un gran diseño, sino que lo que le rodea, ese motor gráfico y ese legado, hacen que para mí este sea uno de los juegos de la generación, pienso yo objetivamente, desde mi subjetividad. juego de la generación. Uno de los juegos de la generación. Dentro de un pack que en mi cabeza son a lo mejor unos 30 o 40 también. Pero no le quiten mérito, por favor. No, pero que en la generación se publican muchísimos. Oye, juegos. Que en un año salen 900 juegos en Steam, así que no está mal. Hablo de 9.000. Bueno, vamos a intentar. 9.000, efectivamente. Vamos a arreglarlo entonces. Uno de los múltiples juegos de la generación para ti. Me quedo con eso. Aitor, tú sí que has jugado a más Doom. Entonces, bueno, quiero saber de todos cuál es el que más te ha gustado. Vale, pues creo que en esta ocasión se va a romper la regla, vamos, divina, de que el primero que juegues sea el que más te guste. En mi caso fue Doom 3 y para nada me parece que sea el que más me haya gustado. Me pareció entretenido, pero si tengo que quedarme con un juego, voy a sumarme con Tony a este Doom Reboot. ¿Y por qué no elijo los clásicos? Pues yo creo que quizá este Doom 2016 sea un juego de mi generación y los originales no los siento tan así. No los siento como el adolescente que estaba en los 90 descubriendo la era pre-internet, ¿no? Y disfrutando de estos juegos como comentamos en las anteriores partes, ¿no? Yo pienso que este Doom es de esta nueva generación de jugadores, donde me incluyo, ¿no? Bueno, vamos a ver si rompemos un poco el marcador. Ahora mismo está 2 para este Doom Reboot. Y Juanjo, por tu parte, a ver a dónde se decanta la balanza. Bueno, yo quería contar primero una mini anécdota que tengo con este Doom 2016. Y es que yo tuve este juego para Play 4, porque yo cuando me compré la consola, me la compré con el pack que venía con este juego. Yo mi Play 4 es la FAT, la modelo antigua. Y de hecho la caja de mi consola sale el Doom Guy, que es una caja preciosa, ¿de acuerdo? La tengo ahí como empaño, me encanta. Y el juego lo vendí. Yo he vendido muy pocos juegos en mi vida, ¿vale? Pero este lo vendí porque yo no jugaba shooter, no sé si la gente se acordará, pero yo al principio de los tiempos. Podcast, exacto, yo no jugaba shooter porque era algo que no estaba hecho para mí. Pero poco a poco aquí los compañeros me fueron enseñando y para mí este Doom 2016 fue descubrir los shooters frenéticos. Empecé con lo de siempre, con los tranquilitos, con los que tienen historia, y aquí descubrí la otra parte y ya pues me lo compré para PC y entonces pues un cariño que le tengo bestial. Pero mi Doom favorito por la impresión que yo me llevé fue Doom 2, porque yo el Doom 1 para mí fue un juego rompedor, pero Doom 2, lo que me pasó con ese juego fue que me esperaba más de lo mismo. Y cuando lo jugué, me quedé flipado. Me quedé de verdad de hostia, tío. La escopeta de dos cartuchos, eso es una maravilla. Gloria bendita. Sí, sí, sí. Es algo que uno no puede imaginar lo que es más del doble, ¿vale? No es que tenga dos cartuchos y es el doble. No, es más divertido todavía. Daba un refinamiento sobre el juego original que yo creí que no se podía llegar, porque claro, uno decía, es que Doom es lo máximo. Yo recuerdo en su tiempo que Doom era la repanocha y Doom 2 era mejorar lo que tú creías que era inmejorable, y lo recuerdo como con un juego de esto de en plan, me pongo de pie, me quito el sombrero y digo, increíble. Y yo de verdad, Doom 2 para mí es un juego mítico en mi escala de valores de juegos a recordar. Fantástico, pues tenemos 2 para Doom 2016, 1 para Doom 2 y a ver a Atreides. Bueno, en mi caso, también me impactó muchísimo Doom 2 en su momento y Doom también me gustó, pero ya dije en su momento que no los cogí como los juegos míticos que eran, sino que eran un juego más que salió ahí, que era muy divertido, pero no era lo mismo. Sin embargo, con el Doom 2016 sucedió una cosa, y es que ese año cambié el ordenador y también la tarjeta gráfica y me compré una GTX 1070. Una GTX 1070 tiene un coste alto. Yo normalmente siempre he tenido la teoría de que prefiero comprar tarjetas de gama media y cambiarlas de forma más habitual para jugar siempre pues en modo ultra o así, pero que no sea un coste tan largo, tan alto. Y en este caso, esta es una tarjeta de gama alta. No es la 1080, pero costaba una pasta. Y la compré en 2016 cuando salió el Doom, que fue uno de los primeros juegos que probé. Y me quedé flipado. Dije, hostia, merece la pena. O sea, me he gastado una pasta, pero merece la pena. Y me impactó por todo, por el aspecto gráfico, lo frenético y todo demás. Y por lo que hemos comentado antes, de que se siente Doom y sabe a Doom. Entonces era espectacular y se me metió muy dentro, más que el impacto que tuvieron los de entonces, que les reconozco pues todo el valor que tienen, pero en este, eso, esa parte clásica y esa parte evolucionada, y ya digo, y ese estreno en el ordenador que me impactó, que ya después de tantos años jugando que te impacte un juego no es tan fácil, pues la verdad es que con eso yo me quedo con el Doom de 2016. Bueno, ¿cuántos, pues... ¿cuántos monitores de 144 Hz vendería este Doom, eh? Madre mía. Seguro. Sin duda. A ver, yo creo que está bien equilibrada la cosa. La opinión de Tony está muy bien. Vale evidentemente un poquito menos, puesto que no tiene una referencia y solamente ha jugado a este. Para mí no vale nada y es mía, ¿eh? Vale. No vale nada. Vale, con pues todo cariño. Mejor me lo pones para subir aquí un poquito la tensión, porque en mi caso yo me quedo con... Doom 2 también, me parece que es el juego que realmente, si el primero es lo que es el padre de un género, este segundo ya era consciente de su potencial y sabía exprimirlo. A nivel de niveles, valga la redundancia, me parece más inspirado que el anterior y era todo eso, más y mejor, más frenetismo, más ingenio a la hora de exponer esas fases. Y yo ahora me pongo a jugar y me lo paso como un crío. Me parece fascinante esa capacidad también de redescubrir cada nivel. Porque no solamente hay una salida y termina, sino hay muchos secretos ocultos y hay un montón de cosas que conocer y que explorar. Por tanto, mira, tenemos aquí a dos personas que se quedan con Doom 2016, otras dos con Doom 2 y Tony, que todavía hay que darle un poquito de tiempo para que pruebe otros. Pero está muy bien. Y ahora sí que si quiero cerrar, y quiero cerrar ya que hemos hecho un especial dividido en tres partes, al menos agradeciendo a los mecenas, por supuesto a todos, mecenas o no mecenas, pero a nivel de leer me gustas, nos podemos volver locos si leemos aquí 200 me gustas y juntamos los de una entrega y otra, y así también un poco también incentivamos, ¿no? Que los mecenas siempre están ahí apoyándonos, haciendo que esto sea posible. Son 36, de los cuales 17 sigue siendo anónimos, así que si no leemos vuestro nombre... yo os invito a que dentro de iVoox hay una opción para que deis vuestros datos o algo así y que no salgáis como anónimos. A quienes sí que tenemos y le estamos eternamente agradecidos es a Pi, a Alejandro Jiménez Cruz, a Alexa, luego también tenemos a Ligieri, a Antonio Resina, Coiza, Don Patch, Elmes Guay, Fer In Summer Mode, Javier RF, Jojor, Juan Ruso Díaz, Miguel Ángel Medina Domínguez, Niteros, Pablo Rioja, Sur Cobares, Victorius, Waylis 10 y Jandrak. Muchas gracias a todos y ahora creo que sí que podemos poner punto y final a esta odisea por el infierno. Bueno, Tony, ¿cómo te lo has pasado en el programa de hoy? Pues muy bien, la verdad. Ya había tiempo que no grababa, la verdad es que tampoco ha sido tan largo como me podía esperar, porque ya he visto la duración de los otros y eran como 3 horas y media uno de ellos, creo, y bueno, y ha habido menos porque es solamente un juego, pero objetivamente creo yo que menudo juego nos dio id Software. Y es curioso que, esto como dato, le preguntaron a John Romero que si le importaba en una entrevista hablar de Doom hace poquito. Él dijo que va, si es que no hago otra cosa. Hace ya tiempo que no estoy ahí y la gente solo me pregunta por eso, pero tú dale que yo encantado de hablar de esto. Así que yo, que no soy un gran fan de Doom, pues también encantado de hablar de este juego. Habla mucho también de la calidad de la persona, porque normalmente cuando un artista, yo que sé, a un músico, le pregunta siempre por esa canción de Police, ¿cuántas veces habrá contado ya la misma anécdota? Pero John Romero no, John Romero es una persona que le encanta hablar, sobre todo porque lo hemos contado, él es jugador antes que creador, y eso se transmite muy bien, es muy bonito. Y parece que no guarda rencor, ¿no? A que le echaran eso de la empresa, ¿no? Se echa a hablar, ¿no? De cualquier tema. No, y que hizo los niveles de Sigil, por ejemplo, hace nada. Sí, si estuviera molesto con la empresa, no habría vuelto al juego, supongo. Y no ya, quería saber nada más de Doom. Y sí, un poquito de Sálvame, por lo menos, para acabar. Decir que John Romero se lleva muy bien con todo el equipo, a excepción, y no es que se lleve mal, sino que él dice que no habla tanto, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, con John Carmack, con todos los demás, con los miembros originales, sigue manteniendo el contacto. Es eso, que para hablar con Carmack decirlo, tiene que hacerlo en binario. Claro, en vinagre. Bueno, Aitor, lo mismo, nos despedimos ya hasta la próxima semana con otra movida, con otra historia, pero hoy concluye este especial de Doom. Eso es, con los cielos despejados, o al menos no tan rojizos como en el infierno, que yo sé que algunos os habéis puesto en situación con la calor, ¿no?, que hay en España para parecer que estamos también en el infierno de Doom. Y nada, que aquí se acaba el especial, pero que la saga continúa en noviembre con ese Doom Eternal, y que espero que hayamos difundido la palabra de Romero y Carmack a todos nuestros oyentes. Ojalá. Ojalá, a ver si alguien se anima y por lo menos le da una prueba. Luego le puede gustar o no, ¿no? Pero que le dé un tiento por lo menos. Y lo mismo, Juanjo, no pudiste estar la semana pasada, pero hoy sí aquí para cerrar todo esto. Sí, bueno, un poquito de penita me da acabar con este especial porque, bueno, ya lo has dicho tú, un poquillo de soslayo. No sabemos cuántos especiales de verano vamos a tener porque la cuestión cambia un poco, ¿no? La situación, el hecho de que hagamos un informe de emisión mensual hace que esto ya no tenga ese saborcillo mágico, ¿no?, que teníamos, ¿no?, lo comentábamos. Antes para nosotros era esto algo muy, muy, muy personal, ¿no?, de hacer una vez al año, y ahora pues lo hacemos una vez al mes y lo hacemos con las mismas ganas que hacemos este, ¿no? Pero ya no es algo tan necesario, creo yo. Entonces, como ya hacemos uno mensual, pues a lo mejor la dinámica cambia. Tampoco es nada seguro, creo, pero básicamente creo que van por el otro. Lo pensaremos, lo estudiaremos. También hay que decir que el tiempo que lleva, por supuesto, delante del micrófono, pero también preparando todo esto, no siempre quizás la recompensa es tan evidente cuando haces un especial así, ¿no? Y a lo mejor hay otras fórmulas que habría que explorar. No lo sé, desde luego lo tendremos que debatir, a lo mejor no cambia absolutamente nada, o a lo mejor sí, vete tú a saber. De momento, estamos aquí concluyendo este especial de Doom que hemos disfrutado, que hemos padecido en cuanto a temperaturas, porque es verdad que hoy sobre todo, que nos perdonen si no hemos estado muy, muy lúcidos, pero es que ha sido complicado. Fijaos que en casi 5 años aquí grabando de forma ininterrumpida todas las semanas, para mí ha sido de las grabaciones más complicadas por el calor. De verdad que me cuesta concentrarme, tener una línea, una conversación normal, porque no puedo, ¿eh? Estoy con el ventilador al lado, pero bueno, espero que no se haya notado en exceso. Y lo mismo a Traders, que nos vemos la próxima semana con otro contenido diferente, pero aquí en esta casa. Pues sí, pero en realidad, Sergio, yo la semana que viene ya sabes que no podré estar, sino que me cogeré unos días de vacaciones, que estaré fuera. Entonces, nada, para la vuelta en un par de semanitas seguramente ya estaré, pero mientras tanto, oye, que me lo he pasado genial, me ha parecido que ha sido muy interesante, porque para mí son los primeros especiales de verano. Si es el último, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero me ha parecido una pasada muy interesante, he aprendido muchísimo, porque la investigación es lo bueno que tiene, que tú puedes jugar el juego, pero hay cosas que no sabías, y he aprendido muchísimo, he disfrutado un montón, y espero que nuestros oyentes también les haya gustado mucho y lo hayan disfrutado, porque aunque no les interese el juego, lo que había detrás me ha parecido súper interesante. Ojalá lo hayamos reflejado aquí, y aunque no estés la semana que viene, bueno, tú haz como Kojima, ¿no? El I'm back, ya volverás cuando sea tu momento. Exacto. Y ahora sí que sí, ponemos aquí la nota final y volvemos la semana que viene con otro contenido muy diferente, pero espero que igual de interesante, y que nos acompañéis aquí en vuestra segunda casa, en el Batallón Pluto. Un saludo. Chao, chao. Adiós.